Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Iniciamos el programa en un domingo que encuentra a la región metropolitana con cuarentena total en las 32 comunas de la provincia de Santiago y comunas tan importantes por su gran concentración de habitantes como lo son Puente Alto, San Bernardo, Buin, Padre Hurtado, Lampa y Colina. En el norte del país, en la región de Tarapacá, se incorporan Iquique y Alto Hospicio. Otras comunas como San Antonio, en la quinta región, deberán mantener cordones sanitarios que restringen el ingreso y la salida de ella. Además, la edad que prohíbe la salida de las casas se bajó de 80 a 75 años. Hasta aquí la información entregada, como cada día, por vía telecháchara. Esto es para los que recuerdan al cómico Firulete hace ya algunas décadas y sus esperadas telechácharas. Porque es a lo que se viene pareciendo cada vez más el equipo a cargo de enfrentar la pandemia. El ministro y sus subsecretarios, que cada día nos deleitan con sus disquisiciones de que somos el país con mayor cantidad de realización de muestras, que nos estábamos preparando desde fines del año pasado, que Europa, que Estados Unidos, que Brasil, que Rusia, etcétera, se han visto sobrepasados, y sin embargo Chile tiene todo bajo control. Sin embargo, nada dicen respecto a de que se les dispararon los contagios, que de un promedio de menos de 1,000, según sus cuentas, pasamos a más de 2,000 contagiados diarios, que la región metropolitana ha llegado al límite posible de camas y de aparatos para enfrentar la atención de contagiados, debiendo comenzar a trasladar a regiones enfermos y los médicos a enfrentar el dilema ético de decidir a quienes conectan o a quienes no a un respirador mecánico. Nada dicen de lo que por semanas venían pidiendo alcaldes de distintas comunas y militancias políticas, de la necesidad de imponer la cuarentena total en la región metropolitana, a lo que permanentemente el ministro y el gobierno se opusieron sin tener en cuenta que claramente es el mayor punto de concentración de personas del país y lugar de mayores contagios por el hacinamiento en que se viven sectores populares. Desde el comienzo de la emergencia, lo que hemos debido escuchar y ver cada día, recordándolo en los mejores tiempos de la dictadura, son las verdaderas cadenas televisivas diarias con ministros, subsecretarios, alcaldes como Lavín, Alessandri, Matei, Carter y otros, que a toda hora aparecen en distintos programas de la televisión chilena, que claramente tiene una pauta estricta sobre a quienes entrevistar y a quienes no, y sobre quienes desatar los perros de la ira oficial. Día a día tenemos que escuchar de parte de ministros y parlamentarios de gobierno que la oposición en el Parlamento no permite que el gobierno ayude a la gente, que no le aprueban proyectos, que el gobierno lo único que busca es ayudar a los más pobres, que el montón de dinero que se gasta en las pequeñas y medianas empresas, etcétera. Todas cuestiones que se van contratando como no verdaderas. Un solo caso. Nosotros somos una pequeña empresa. Presentamos solicitud de crédito FOGAPE o con aval del Estado a 4 bancos. Uno solo nos contestó lo siguiente: estimado compañía de radio y televisión Nuevo Mundo, junto con saludarte informamos que hemos recibido tu solicitud para acceder al crédito COVID-19 con garantía FOGAPE. Según la revisión de antecedentes realizada por el banco, tu empresa no cumple con las condiciones requeridas para acceder a la línea de crédito COVID-19. Te invitamos a contactar a tu ejecutivo banca empresa para buscar otra alternativa que se ajuste mejor a las necesidades de tu empresa. Y ahí, hasta ahí. Esto fue lo que nos contestó un banco de los 3 bancos, de los 4 bancos a los que solicitamos el crédito. Los otros ni siquiera se dan el trabajo de contestar. Nos adscribimos, como lo contábamos la semana pasada, y que sirvió para el uso y abuso de la derecha y la incomprensión de sectores amigos, a la ley de protección al empleo como una forma de aliviar el gasto en sueldo. No han contestado nada desde que lo presentamos hasta la fecha y no hay cómo saber qué pasó. Estamos enfrentados a la mayor operación de abuso por parte de un gobierno que el pueblo rechaza y que cree que puede aprovechar esta circunstancia para que éste se olvide de una nueva constitución y vuelva a elegir en elecciones venideras a los que protegen al modelo neoliberal imperante. Ese es nuestro inicio de domingo a domingo sin restricción. Bueno, ¿estarán conectados ya nuestros panelistas? No los veo por ninguna parte. Por este lado sí estoy. Ah, por ahí está, ya, no se ve su imagen. Tengo no... que decir que yo no lo veo a usted. Ah, estamos iguales, no lo estamos viendo. No estamos viendo. Bueno, sin verlo, Javiera, ¿qué nos pasa? ¿Estás conectada? Tú que eres nuestra anfitriona. Pero no entiendo por qué ustedes no tienen activada la cámara. A ver, cámara, ¿dónde estás? Yo la tengo activada. Cámara, ¿dónde estás? Yo la tengo activada, yo me veo. Cámara. Yo me veo. Yo no los puedo ver a ustedes. Qué raro, es que es una cosa rara. Bueno, resolvámoslo. Veamos, mientras Javiera nos ayuda a conectarnos o a interconectarnos, ¿qué le parece, Patricio, que comience con su... y con su participación en el programa de domingo a domingo de esta semana? Muy bien, pues bueno, es una semana en que se ha ido haciendo cada vez más claro el que la pandemia es un problema gigantesco de la humanidad y que tiene una trascendencia histórica probablemente mayor de la que hemos visto hasta ahora. Digamos que el desarrollo de la enfermedad en los países está generando las manifestaciones de crisis económica y social que se habían presupuestado, pero no se ve aún cuál es el término posible de la crisis, y la mayor parte de los especialistas coinciden en que ese término tiene que ver con el que se encuentre finalmente una vacuna o algún antiviral que sea realmente muy efectivo para controlarlo. Esto parece casi una película de ciencia ficción en que estamos haciendo un intento de pensar cómo va a ser el futuro después de la pandemia, porque evidentemente se coincide en que los cambios que vendrán serán de gran magnitud. Cuando uno menciona el problema de la vacuna, tiene que señalar que en el tema de la vacuna, desgraciadamente, se manifiestan las características de nuestra época. Época en la cual un factor económico, político y social como es el imperialismo norteamericano se manifiesta con toda su crudeza. Nos están preguntando. Me están pidiendo que inicie el video, iniciar mi video, pero no pasa nada. Así, a mí me pasa lo mismo. Bueno, digo yo, esto se manifiesta de esa forma. La lucha por la vacuna pasa a ser hoy día una manifestación de la confrontación política que divide al mundo hace ya varias décadas. Es interesante tal vez tener en cuenta que cuando se desarrolló la pandemia del siglo XX, allá por los años 2019 y 1918-1919, había aparecido solo 3 años antes una famosa obra de Vladimir Lenin que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, en el cual de alguna manera, tomando pie en los estudios de economistas y cientistas sociales de la época, él anticipaba lo que venía desde el punto de vista de la economía mundial. Creo que es bueno leer ese libro una vez más en estos momentos porque da cuenta muy bien de lo que fue este hallazgo de Lenin políticamente hablando. Bueno, hoy día vemos a un señor Trump instalado en la Casa Blanca, gobierno de los Estados Unidos, la nación capitalista más poderosa de la Tierra, haciendo todo lo humanamente posible porque la crisis afecte al resto del mundo y no afecte a los Estados Unidos y sus aliados inmediatos. en lugar de mantener una política de cooperación, una política de búsqueda de una solución para la humanidad, el imperialismo intenta sacar provecho de esta tremenda crisis para beneficiarse mundialmente y tomar posiciones de privilegio más allá de lo que ya tiene obtenido en el mundo. Es así como hemos conocido con absoluta sorpresa, tal vez no sorpresa, pero sí con estupefacción, cómo partió desde la campaña contra el virus chino, amenazando a la República Popular China con las penas del infierno, hasta terminar ahora, incluso en el día de ayer, anunciando que cortaba los contratos de suministros tecnológicos a la República Popular de China y amenazaba con nuevas sanciones comerciales a esa potencia. Esto ya es de por sí un hecho gravísimo, pero además Trump está claramente colocado en una postura de agresión contra varios países del mundo. No ha vacilado en señalar que hay otros países que protegen a China en esta confrontación mundial de sistemas, y por lo tanto intenta sacar provecho en beneficio de las elecciones norteamericanas de noviembre, pero también y sobre todo en beneficio de lo que es una política imperialista que pretende obtener ventaja a partir de una crisis de la humanidad. Creo que es un hecho gravísimo que tiene que ser condenado por todo el mundo. Tenemos que condenarlo nosotros también en nuestro país y declarar que se requiere hoy día más que nunca la cooperación internacional, la voluntad de superar una crisis que afecta a la humanidad, por encima de esta manera egoísta, de esta manera terrible de atacar el problema por parte de Trump, que no ha vacilado en sacrificar una parte significativa del propio pueblo norteamericano en pos de sus objetivos, que son de privilegiar el desarrollo económico, la potencia económica de ese país ante todas las cosas. Lamentablemente tenemos que decir que en América Latina tiene un seguidor incondicional, que es el señor Bolsonaro, que ha colocado a Brasil, nuestro país hermano privilegiado en América del Sur, en la triste posición de ser ya el cuarto país en el cual la pandemia ha hecho más daño en víctimas contagiadas y en seres humanos que han muerto. Está muriendo una cantidad importante de brasileños. Y el señor Bolsonaro, al mismo tenor que el señor Trump, no duda en expulsar al ministro de Salud en la medida que se atreve a darle recomendaciones diferentes de la que es su manera de ver las cosas. Entonces tenemos en América Latina un exponente del imperialismo que está actuando con la misma brutalidad, no en beneficio de la humanidad, sino que en beneficio de sus propios intereses. Confiemos en que en Chile, con esto termino, confiemos en que en Chile impere finalmente una voluntad de avanzar en la solución de la crisis epidémica, al mismo tiempo que teniendo en cuenta las gravísimas implicaciones sociales y económicas de esta crisis, que afectan sobre todo a los sectores más empobrecidos, más débiles, más vulnerables de nuestro país. Creo que la crisis pone de manifiesto hasta qué punto la desigualdad y el abuso han imperado en nuestro país, y es necesario hacer todo lo que esté en nuestras manos por una corrección de estas barbaridades, por la superación de un sistema económico y social, lo que llamamos el modelo, que ha demostrado en esta crisis todas sus flaquezas, todas sus debilidades y toda su injusticia. Afortunadamente son muchos los que hoy día lo ven claramente, y tal vez pueda conformarse una potente correlación de fuerzas que al terminar la crisis evalúe y actúe en función de mejorar la calidad de vida y mejorar el régimen económico y social que impera. Eso es lo que yo diría como introducción en el día de hoy, estimado Julio. Bueno, estamos con Patricio Palma. Patricio Palma estaba haciendo un comentario y no lo podemos ver todavía porque no sé lo que pasa en nuestro sistema hoy día de conexión vía Zoom. Javiera, ¿estás conectada? Julio, ¿tú me escuchas a mí? Yo te escucho perfectamente, pero veo que se pone tu línea verde cuando te estás hablando, pero no te veo. Ya, yo quería preguntarte por si era posible mandar el link de nuevo, por lo cual tendría que cerrarlo, pero ya lo tengo más o menos listo, pero estaba intentando escribirle al controlador. Javier está tratando de conectarse, a ver si podemos hacer un reinicio. Hay que reiniciar esto porque por alguna razón no está agarrando el video. Sí, ahora estamos disponibles, vamos a mantener la línea, por supuesto, al aire de Radio Nuevo Mundo para la cadena y mientras tanto se pueda reiniciar el programa Zoom para continuar con el programa también por la vía de este sistema que nos ha ayudado estos meses a llevar adelante varios programas de Radio Nuevo Mundo y que esperamos que este domingo no nos falle, porque claro, la tecnología a veces tampoco está absolutamente disponible para nosotros cuando lo necesitamos más. Así que estamos a la espera un poco de poder que Javiera logre reconectar, que ha sido nuestro operador, además hay que reconocérselo y agradecérselo, además porque ha operado todas estas semanas, cada domingo sin problema, la interconexión Zoom, que hoy día nos está jugando una mala pasada y que esperamos poder resolverlo, ¿no? Porque no sería bueno no tenerlo hoy día. Sería importante que pudiésemos estar. Mientras tanto, Patricio, tú mencionabas la situación que se vive. ¿No hay conexión? Se perdimos toda la conexión. Ah, Patricio tampoco está. Estamos absolutamente desconectados. salió peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, algo nos está pasando, como dice la canción. Claro, no somos los de ayer, también lo dice. Y esperamos, estamos buscando la manera de reconectarnos por la vía de imágenes, y porque también estamos con nuestros panelistas por este sistema que nos permite también sacar el audio al aire. Y no podemos recuperar el audio que sea. Juan también está ahí tratando de resolver, pero si no se resuelve vamos a tener que hacer un contacto vía telefónica, por lo que veo. Estamos bastante poco hoy día complicados con la conexión. No hemos podido hacerlo. Podríamos tratar de conectarnos por vía telefónica con Patricio, por lo menos, para mientras Javiera resuelve esto. ¿Podríamos, don Sergio Reyes, tratar de conectarnos vía teléfono? Porque con Patricio Palma para retomar el contacto, y luego con el invitado de hoy, que me imagino que también está luchando por conectarse, y a ver si logramos tener conexiones y comenzar el programa de manera regular. No nos había costado nunca tanto, fíjese. Ahora no, algo pasó. Algo pasó que nos impide tener una buena conexión, así veamos qué podemos lograr. Estamos de domingo a domingo sin restricción de Radio Nuevo Mundo, domingo 17 de mayo del año 2020. Estamos tratando de resolver problemas técnicos que se nos presentaron ahora, última hora, y vamos a iniciar conexiones por otra vía para poder continuar con el programa de manera normal, como cada domingo, mientras Javiera denodadamente ahí trata de hacer conexiones, que no ha sido posible. Don Patricio, ¿estamos conectados? ¿Estamos conectados o no? Ahora sí, estamos conectados vía telefónica. Vía telefónica, sí. Claro, porque tenemos un problema que no sabemos qué sucedió, y por supuesto necesitamos hoy día tratar de mantener el programa. Estamos al aire ya hace mucho rato y vamos a tratar de conectarnos con nuestro invitado, a ver si logramos hacerlo también vía telefónica. La idea es que fuese por Zoom, pero hasta este instante no ha sido posible. Vamos a ver, pero en lo que tú decías, Patricio, yo te trataba de seguir la situación que se vive en términos generales y en términos mundiales, pasando más allá de lo que es la situación de Chile, que creció tan exponencialmente lo que son la cantidad de contagiados y la situación de la región metropolitana particularmente, pero está la situación mundial que En medio de esta crisis, el gobierno de los Estados Unidos particularmente, que lo, siguiendo los otros gobiernos, como tú bien mencionabas, Brasil, como un caso bien patético, siendo uno de los países más importantes de América Latina, sin embargo, lo que está haciendo, tratando de hacer Estados Unidos, es escalar una situación grave en, contra China, y claro, empieza a jugar el papel de elecciones en el mes de noviembre en ese país. Bueno, es una situación bastante difícil de enfrentar, no difícil de analizar, porque sabemos que cada elección, los presidentes, cada vez que hay reelecciones, los presidentes en Estados Unidos inventan una guerra. Y, claro, y a partir de eso, de la guerra, parte la situación del análisis que se puede hacer después y la reelección de ellos. Pero ¿cómo se puede enfrentar esto, Patricio? Bueno, yo creo que en este caso, más allá del invento de la guerra, hay una realidad que es terriblemente golpeadora, porque está muriendo gente en muchas partes del mundo y están muriendo seres humanos de una manera muy dura, muy dramática, en muchos países, partiendo por los propios Estados Unidos. Entonces, si bien es una guerra de ficción como la que ya hemos vivido en otros momentos, en este caso y en esta oportunidad se traduce en que las víctimas de esa presunta guerra son reales y obedecen a otra causa, pero que se invoca como causa precisamente de la guerra. Esa es la maldad que es inherente al imperialismo, y eso es lo que intenté presentar en mi comentario al comienzo del programa. Y creo que Trump está con esto demostrando precisamente lo malintencionado, digamos, lo terriblemente dañino que puede ser una política imperial en beneficio de los capitales de Estados Unidos, los capitales monopolistas, y en contra de la inmensa mayoría de la humanidad, que lo que busca es una salida, una solución a un problema tremendamente importante que afecta a todo el planeta. Aquí es donde yo creo que se separan los campos entre quienes se declaran y son en la práctica humanistas, es decir, que son capaces de poner todos sus esfuerzos para salvar a la humanidad en primer lugar, y los que optan definitivamente por privilegiar su manejo de la economía y las finanzas en beneficio de los grupos que están detrás del poder en Estados Unidos y algunos otros países. Creo que la confrontación está abierta, y lo que podemos esperar y lo que tenemos que hacer es poner todos nuestros esfuerzos en que se imponga la primera concepción, la concepción que salve a la humanidad de un flagelo que es tremendo, para construir, como han dicho ya muchos analistas, un tipo de sociedad que nos permite enfrentar estos desafíos de una manera distinta. Creo que la crisis ha mostrado la fragilidad extrema de nuestra sociedad chilena luego de 30 años de modelo neoliberal, en que las flaquezas aparecen a cada paso, en que la sociedad y la economía no son capaces de conjugar una catástrofe tan dura como la que estamos viviendo. Se ven todas las debilidades, aparece la injusticia, la desigualdad, el egoísmo del modelo, y esto está siendo afortunadamente en nuestro país cuestionado, criticado por muchas personalidades y sobre todo por sectores populares organizados. Creo que esa lucha se está dando en todo el mundo y esperemos que tenga éxito en esta necesaria campaña que es necesario realizar en el mundo en contra de una visión como la que Trump impone al mundo, en que va a lograr tal vez obtener el control de alguna vacuna en corto plazo, pero lo va a aplicar políticamente seleccionando los receptores de esa vacuna a su amaño, buscando obtener ventajas de esa situación. Lo ha anunciado ya directamente, entonces me parece que es una cosa tremendamente peligrosa en política internacional que tenemos que precaver. Así es. Patricio, estamos en contacto ya con el doctor Camilo Vaz, quien es médico de familia, académico de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende, magíster en salud pública y dirigente, tengo entendido, del Regional Metropolitano del Colegio Médico de Chile. Doctor, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Estábamos tratando de hacer todo toda la semana hemos hecho este programa por vía Zoom, y esta semana algo nos pasó. que está absolutamente interdicto el Zoom y las imágenes no han sido posibles de ponerlas por el momento. Ahí está trabajando Javier Reyes denodadamente por lograr de instalarla. Doctor, estamos hablando de la pandemia, obviamente, las circunstancias nacionales y las circunstancias internacionales. Usted que ha estado permanentemente analizando la situación, no solo analizando, sino que entregando opiniones respecto a la situación, ¿cómo analiza lo que ha estado pasando en Chile y este destape, de alguna manera, de la pandemia hacia llegar a los niveles que hemos llegado de cantidad de infectados, de cantidad de fallecidos que aumenta? ¿Cómo se puede analizar esto desde la perspectiva médica ya? Bueno, me parece que lo primero es que ningún país ha implementado de forma exactamente igual a otro las políticas de contención. Es una enfermedad nueva que estamos todos aprendiendo, y me parece que una de las enseñanzas, por lo menos que a mí me resulta muy significativa, es que las pandemias, las epidemias son fenómenos sociales, y por lo tanto el enfrentamiento tiene que ser colectivo. Y hay países que se concentraron fundamentalmente en lo netamente hospitalario, UCI, camas UCI, ventiladores, y esos mismos países que lo pasaron bastante mal nos enseñan que necesariamente tenemos que equilibrar la cantidad de cuidados críticos, obviamente, que van a ser necesarios, con otras herramientas sociales, comunitarias, que son, incluso podrían ser más importantes. Chile ha aplicado, lo que pasa es que la estrategia no ha estado tan clara, porque al parecer originalmente la propuesta era hacer una manera de testeo masivo sin un confinamiento tan masivo, valga la redundancia, parecido a lo que sucedió en Corea del Sur. Sí. Sin embargo, ningún país latinoamericano, creo yo, que puede establecer una estrategia como la que ya fue exitosa en Corea del Sur, porque no tenemos ni los recursos ni la experiencia. Ellos ya habían pasado por otra epidemia de similares características. Y yo creo que hoy día, lamentablemente, llegamos a una etapa en que, si bien no es de crítica, es bastante preocupante. Creo que estamos en un momento en que nadie quería estar. Y faltan que el gobierno y el ministerio implemente por lo menos tres medidas que nos permitan estar en mejor condición. Si quieres, la refiero en este momento, esas tres medidas. Sí, si sí. Quieres, me explayo. Por favor, adelante. Ya, mira, yo creo que una de las medidas ha sido recalcada por las mesas y por integrantes de las mesas asesoras, que tiene que ver con efectivamente este conocimiento que hemos tenido de otros países que, como yo refería, en Europa lo pasaron bastante mal, que es que la estrategia comunitaria desde salud tiene que tener un enfoque en lo que se llama la atención primaria de salud, o sea, los consultorios. Claro. Para dar un ejemplo nomás, hoy día la información de todos los pacientes con diagnóstico positivo está centralizada en la Seremi de Salud, en la Secretaría Regional Ministerial. Yo no sé cuántas personas hoy día están en la Seremi, no sé si está abierto el fin de semana, de hecho, y están contactando a las personas que tienen diagnóstico positivo para saber cómo están, para saber si están en buenas condiciones, pueden hacer aislamiento en sus casas, obviamente de un teléfono a distancia no se puede saber, y sí pueden pesquisar cuando una persona se empieza a agravar. Eso es una tosudez del ministro, porque se le ha dicho varias veces que esa información, que si bien es sensible, y ningún equipo de atención primaria, nadie de nosotros que trabajamos en terreno, queremos publicar esta información, la vamos a manejar celosamente, pero podemos multiplicar de manera exponencial la cantidad de personas que estamos al cuidado de personas con diagnóstico positivo. Mira, probablemente, yo no sé, quizás la Seremi tenga 25 o 50 personas encargadas día a día de contactar a las personas que han salido con diagnóstico positivo, pero en Santiago hay aproximadamente 200 consultorios. Cada consultorio tiene en promedio 75 a 100 funcionarios. Entonces, la posibilidad de haber ayudado y cuidado cercanamente a la población, traspasando la información a la atención primaria, es increíble. Y eso, al día de hoy, lamentablemente, la autoridad no lo ha hecho, supuestamente por reservar los datos, pero ahí hay un error. Yo creo que eso tendría que ser revertido lo antes posible. Es algo que uno tiene que ver con la red de atención, sobre todo hospitalaria, mejorar los flujos de atención y además mejorar las camas de albergue. El último reporte que yo vi en la página del Ministerio de Salud refería que en Chile habían solamente 2.500 camas en albergue, que son para personas que están con el diagnóstico positivo, pero no están graves, que es la mayoría. El 80% no se debería agravar, pero en su casa no puede hacer reposo porque no tiene las condiciones, porque vive solo y es frágil, o porque la situación de la casa es muy hacinada, etcétera. Y yo creo que ese es un número muy insuficiente, porque como decía, la pandemia fundamentalmente se tiene que enfrentar de manera comunitaria. Y lo último tiene que ver con algo muy relevante, y creo que también el gobierno debiera cambiar el timón, que tiene que ver con cómo uno efectivamente puede realizar confinamiento en su casa. O sea, no es lo mismo realizar confinamiento en su casa con una persona que tiene un sueldo alto, con camas suficientes individuales por cada integrante de la familia, a la mayoría de la población que tiene condiciones de precariedad. Y obviamente, si es que la familia no dispone de elementos básicos como para alimentarse o abrigarse, eso no funciona. Y el gobierno permanentemente ha traspasado recursos insuficientes a las familias y, por otro mecanismo, indirectamente a través de las empresas. Y ese es un error que hay que revertir ya, porque si no, estamos hoy día frente al mayor confinamiento quizás de nuestra historia, y la única manera para que funcione es que las familias cuenten con recursos materiales para realizarlo. Si no, es simplemente declarar y de alguna forma echarle la culpa a las personas que no pueden hacer el confinamiento, pero en realidad es porque el Estado, el gobierno, no le está dando las condiciones. Y hoy, ahora sí, para terminar, yo creo que hemos visto también con el aumento de los casos una manera de tratar de endosarle la responsabilidad a la familia, a las personas, de que no hacen confinamiento, y es un poco lo que yo me refería antes, pero en realidad la situación que me ha tocado atender a mí son personas que idealmente hubiesen estado en sus casas, pero son las mismas los empleadores los que no han permitido que lo hagan. Entonces, más que ser tan enfático, yo le diría al ministro, al gobierno, más que ser tan enfático con las personas, que obviamente entre todos y todas nos tenemos que cuidar, es hacer un mensaje también dirigido hacia los empleadores y empleadoras. O sea, esto efectivamente es para todos, entre todos, pero también no se puede estar obligando a las personas que tienen empleos muchas veces precarios a que expongan su vida y el gobierno mire para el lado. Yo creo que aquí hay una responsabilidad también que no se ha estado mirando, que es personas que desearían hacer confinamiento, pero no lo pueden hacer. Así es. Por ahí yo quedaría. Pues bien, estamos conversando con el doctor Camilo Vaz, médico de familia, médico dirigente del Regional Metropolitano del Colegio Médico. Patricio Palma. Sí, yo creo que es muy importante el comentario que ha hecho el doctor. Yo quisiera preguntarle en este momento cómo ve el desarrollo de las medidas que se han tomado en los próximos días, porque efectivamente si no se toman medidas un poco diferentes, capaz que tengamos que enfrentar una situación muy compleja una vez que se cope la capacidad hospitalaria de algunos hospitales. De hecho, ya han salido algunas noticias inquietantes sobre el estado en que se encuentran algunos hospitales, y yo creo que hay que reconocer el tremendo esfuerzo que están haciendo el personal de salud de todos los recintos asistenciales. El que se cope un hospital no es responsabilidad de ellos, es una cosa que viene de mucho antes. Entonces, ¿cómo vemos hoy día, doctor, esta situación en que se puede comenzar a ocupar la capacidad hospitalaria, especialmente en camas críticas, y, bueno, generarse un colapso que podría ser muy dañino? Sí, bueno, ahí yo no puedo dejar de mencionar otro aprendizaje que han tenido los países que han pasado por situaciones complicadas. Me refiero a países en Europa que, con la crisis del 2008-2009, el resultado de estas medidas de disminuir el aparato estatal finalmente dañó severamente el sistema público de salud. Yo he leído mucho con respecto a eso, de que hubiesen estado mejor preparados sin estas medidas de los organismos multilaterales, de los bancos que ceden créditos a los países, pero que posteriormente además les exigen disminuir el aparato público. Yo creo que nuestro país, el origen no fue exactamente el 2009, sino que fue mucho antes, que nuestro sistema público ha estado bastante dañado durante décadas, desde la dictadura. Y eso, lamentablemente, también nos produce que estemos en una situación subóptima para enfrentar esta situación. Eso es lo primero. Lo segundo es que, por lo tanto, la cantidad de camas por habitante y la cantidad de camas críticas por habitante es menos de la que deberíamos tener como sistema en general, a pesar de que ahora se incluye el sistema privado como uno solo, es decir, sistema público y privado como si fuera un solo sistema. Yo creo que ese es un aprendizaje también que vamos a tener que tener para después, para ojalá modificar nuestro sistema y tener un sistema público robusto. Ahora, ya estando en una situación complicada como la de ahora, porque es efectivo que en algún momento, durante más o menos 3 semanas, tuvimos 500 casos nuevos al día y esa situación permanecía relativamente controlada. Después subieron a 1.000 casos al día, 1.500, y ahora estamos en más o menos 2.500, a pesar de que ayer bajó un poco. No se sabe si es por contención o si necesariamente por falta de test. Entonces, sí, estamos en la región metropolitana, sobre todo. Y uno podría agregar que en la primera región y en la segunda, y todavía en el sur, en la duodécima, también todavía no están con tranquilidad. Tenemos por lo menos 4 regiones que están en su capacidad bastante limitada. Y ahí, frente a esto, lo que ha hecho la autoridad, que a mí me parece que está bien, es de alguna forma tratar de descomprimir un poco, además de implementar nuevas camas. Van por ahí las dos estrategias. Uno es que efectivamente han llegado algunos ventiladores desde el extranjero y se han podido empezar a habilitar otras camas, por lo tanto tener algunas camas libres disponibles, además de enviar pacientes algunos a otras regiones, desde Santiago, desde la región metropolitana a otras regiones, cosa de disponer, ojalá, no se ha llegado, pero ojalá disponer un 20% de camas críticas libres, por decirlo así, para recibir pacientes que se van complicando. Yo creo que hoy día claramente nuestros hospitales están bien bien exigidos, casi al máximo, y efectivamente a rato, por horas, incluso algunos por día, se ven con una capacidad casi nula, y eso es lo que hay que revertir. Así es. Estamos conversando con el doctor Camilo Vaz, decíamos, médico de familia, académico de la Escuela de Salud Pública Doctor Salvador Allende y dirigente del Colegio Metropolitano del Colegio Médico Metropolitano. Doctor, se dice que partimos con un lugar donde se hacían muestras, que era el Instituto de Salud Pública, el ICP, y posteriormente dice cada día nos han dicho que tenemos más de 30 ahora, más cercano a los 40. Sin embargo, hace unos poquitos días se volvió a decir que hubo que suspender 5 porque estaban saliendo mal las muestras. ¿Es confiable todo lo que se dice por parte de las cuentas públicas que hacen cada mañana en largas disquisiciones el ministro con su subsecretario? ¿Se puede pedir por arriba o por abajo, para decirlo de manera vulgar, esta situación, estas informaciones y estas situaciones que se están viviendo? Porque, claro, de repente se levanta el pic de infectado y de repente baja, pero se baja cuando se dice que hay 5 lugares menos donde se están haciendo análisis. ¿Qué es lo que estaría pasando de acuerdo a la información que usted maneja? Mira, hay varias cosas. Uno es acerca de el cuidado de la información. O sea, yo creo que como la avalancha, por decirlo de alguna forma, no nos tocó, por suerte, al igual que el norte de Italia y el centro de España, nos permitió de alguna forma estar un mes y medio, pero con una cantidad de información demasiado fuerte. Yo creo que eso nos pasó a casi todos, y ahí cómo uno puede filtrar la información que sea verídica es complejo. La sobreinformación finalmente lo que gatilla es falta de información, y ahí en realidad esto es un llamado a toda la población de ser responsable con las publicaciones, porque lo que uno no quisiera es que se genere terror colectivo. O sea, finalmente lo vimos al principio también, cuando se implementó el tema de la vacunación anti-influenza, el mensaje era más o menos quédese en casa, pero vaya a vacunarse. Entonces, atochamientos que espero yo que no se vuelvan a producir, no solamente por eso, sino que por el tema de ir a cobrar sueldo, recursos, seguro y cesantía, etcétera. Hay que, yo creo que finalmente tratar de disminuir la cantidad de información que no sea verídica, y esto es una responsabilidad de todos y todas. Lo segundo es que lamentablemente es efectivo que el Ministerio no ha traspasado toda la información, por lo menos a personas que estaban estudiando el tema, que están siguiendo el tema, y es verdad que a medida de que la presión ha aumentado, los datos han estado más disponibles, pero a diferencia de otros países, creo que a Chile le ha faltado eso de ser un poco más proactivo en ser más transparente con la entrega de información, y eso al final juega en contra, porque ya sabemos que estábamos en un gobierno que en algún momento, debido al estallido social, tuvo un 6% de aprobación, por lo tanto la legitimidad estaba bastante por el suelo, y no ser más proactivos en ser transparentes, por un lado, en entregar la información suficiente, y yo creo que hay otro tema que es muy importante, la falta de democracia en la toma de decisiones hace que la ciudadanía desconfíe. Y bueno, yo creo que el Ministerio y el gobierno hasta cierto punto ha hecho algo de mea culpa en este momento, que está claramente estamos en una situación crítica, pero los mensajes de relajamiento que se dieron fueron muy potentes, y ahí hay que poner también ojo. Sí. Entonces, yo en realidad lo que me concentraría es: información no tiene que ser abundante, tiene que ser concreta hacia la población de lo que tiene que hacer, y yo creo que eso ya se ha dado bastante, pero tratar de ser simples. Y algo que yo me refería, que es algo demasiado importante, es que se den las condiciones para que se puedan implementar esas medidas. O sea, cuando el Ministerio, la primera medida que dice es hay que lavarse las manos frecuentemente con jabón, bueno, pensar de cuáles son las poblaciones en nuestro país, los campamentos, etcétera, de lugares donde no hay agua. Entonces, no basta, lo que yo creo que es que no basta solo con traspasar información, hay que ir a pensar quiénes son las personas que pueden, quiénes son las personas que no pueden seguir esos lineamientos. Y ahí también creo que el gobierno estaba un poco al debe, de no preocuparse finalmente por las condiciones de vida de la población para poder cuidarse. Ahí yo creo que todavía ha sido bastante lento y un poco terco, que tiene, uno lo entiende también porque tiene que ver con el modelo de desarrollo económico que ellos propugnan. Pero en esta situación yo creo que hay que hacer un alto a el tema económico, en el sentido de que vamos a entrar en una crisis, y lo que hay que hacer es cuidar a las personas, no al negocio, no al mercado. Así es. Doctor Camilo Vaz, queremos agradecerte este contacto, ha sido bastante interesante, a pesar de que tuvimos problemas de Zoom esta vez, espero que podamos resolverlo un poco más adelante, pero bueno, le agradecemos una vez más este contacto, ¿no? Yo le agradezco a ustedes en realidad, y también de que han estado permanentemente aportando en la búsqueda de solución, y también un saludo muy potente a todos los trabajadores y trabajadoras de salud, que estamos un poco complicados y que tenemos que seguir echándole para adelante. Así es. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Igualmente, desde acá, un saludo a los trabajadores de la salud, que han tenido que enfrentar la dura primera línea de esta pandemia. Bueno, así es. ¿Qué tal, Patricio? Vamos a intentar inmediatamente hacer el contacto con nuestro próximo invitado, pero mientras tanto, hagamos un pequeño comentario. ¿Qué te parece, Patricio? Yo creo que es muy interesante la opinión que nos ha entregado doctor, porque creo que pone las cosas en el lugar en que se necesita para ayudar a resolver el problema. Creo que más que hacer cuestionamientos que digamos son justos, son válidos, pero en este momento tal vez no ayudan tanto, él pone el acento en que se debe entregar la información precisa que sea necesaria, y que las medidas deben llevarse a la práctica completas, y hace un símil muy claro, pone un muy buen ejemplo con el del agua, es decir, invita a ser realistas con lo que se puede hacer, invita a poner el foco sobre la información que falta en aquello que realmente es importante y puede ayudar hoy. Creo que ha sido en ese sentido muy, muy cuidadoso, muy atinado para plantear las críticas que deben formularse a la gestión del gobierno, pero también pensando en la solución del problema más que en la pura crítica. Yo en este sentido te diría la experiencia de la semana en lo que pasó en el Hospital San José. Seguramente fue una muy dura experiencia para algunas autoridades de salud, médicos que están a cargo de ese hospital, que fueron prácticamente cuestionados por una gestión personal a propósito de del colapso que tuvo el hospital el día jueves. Claro. Creo que ahí la crítica no tiene que ir al director del hospital o a los funcionarios encargados de resolver los problemas, sino que tenemos que ir al punto de qué podemos hacer colectivamente y qué tenemos que exigir colectivamente para que el problema se vaya resolviendo, ¿no? Así. Creo que en ese sentido, Camilo, el doctor fue muy preciso, me gustó mucho su intervención. Así es. Patricio, vamos a hacer un pequeño arreglo, porque el Zoom definitivamente parece que nos jugó una mala pasada hoy día. Te vamos a cortar un poquito, te va a reconectar Sergio, desde la producción, y vamos a para poder rearmar las líneas, ¿ya? Estamos en De Domingo a Domingo Sin Restricción, domingo 17 de mayo del 2020. Cada domingo veníamos haciéndolo por vía Zoom, y esta vez algo pasó con Zoom. No sé si nos dio una zumba o qué, pero lo cierto es que nos dejó desconectados, y estamos tratando de conectarnos nuevamente, de reconectar todo para poder ver cómo nos cómo continuamos con el programa de manera participativa con los panelistas y todo, y también los invitados. Ya tuvimos al doctor Camilo Vaz, una interesante conversación con él, que donde él nos pudo entregar mucha de su opinión y de su experiencia enfrentando la pandemia, y por supuesto también dándonos a conocer las dificultades con que se enfrenta en general el país y con los que podría seguir enfrentándose hacia adelante. Por lo tanto, es una importante conversación la que se tuvo con él, y claro, vamos a tratar de continuar ahora con el programa de manera regular, porque estamos en una situación especial. Vuelvo a insistir, siempre hemos hecho estas últimas semanas el programa por vía Zoom. Esta semana no hubo posibilidad de hacerlo. ¿Ya está reconectado, don Patricio? ¿Está conectado, Patricio? Estamos tratando de escucharte. Patricio, ¿estás conectado? Sí, estoy conectado. Ya, ¿me escuchas? Ahora escucho, perfecto. Ya estamos con el invitado, estamos conectados ya, y le damos las excusas porque estamos en una situación un poco especial a don Roberto Rojas, quien es presidente de Conupia, vocero de Convergencia de Pymes y Cooperativas. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí, es tratando de luchar con la tecnología. La tecnología nos ha llevado hoy día a una situación especial. Ahí nuestra panelista Javiera Reyes, que todos los domingos nos hace el apoyo de conexión. Esta vez algo pasó que no hemos podido conectarnos por esa vía. Don Roberto, hay situaciones concretas hoy día que hay que enfrentar. La pequeña y mediana empresa está bastante complicada. Se dice que hubo un fondo importante de recursos para que se les prestara por vía de los bancos a las pequeñas y medianas empresas dinero con garantía del Estado, con 6 meses de gracia, etcétera, etcétera. Yo puse el ejemplo de Radio Nuevo Mundo al comienzo, diciendo que nosotros habíamos presentado a 4 bancos la solicitud, uno solo nos ha contestado para decirnos que no, que no teníamos condiciones, y no nos dice qué condiciones no tenemos. ¿Cómo se ha estado comportando toda esta situación con la pequeña y mediana empresa? Mire, la verdad es que en el tema concreto que ustedes plantean, bastante mal. Tenemos datos que hablan justamente, ratifican lo que ustedes dicen, una gran cantidad de solicitudes de crédito rechazadas, incumplimiento absolutamente del reglamento que pone FOGAPE, y finalmente las cuentas que tenemos según la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y de la Comisión para el Mercado Financiero también, hasta el momento, al día 14, se han cursado solamente la cantidad de 26.000 créditos. ¿De cuántos tendrían que ser los créditos que es posible? A ver, las solicitudes aceptadas son 45.000, de los cuales cursados en plata hay 26.000. Ahora, comprenderá usted que así como vamos, es absolutamente imposible que se cumpla la promesa del presidente de la República, que dice que esto va a llegar a alrededor de 1.300.000 empresas, incluidas las pymes, teniendo en cuenta que las pymes somos un poquito más de 1.000.000. Claro. Nosotros estimamos que no van a llegar más allá de 150.000 pymes. Ajá, o sea, es una diferencia bastante grande. Estamos hablando del 12%, 15%. Claro, porque si lo tomamos eso porcentualmente, hoy día lo recibido por las pymes equivale más o menos al 3% del total de las pymes. Correcto. Que es un 87% según esta cifra, por lo tanto serían 22.620 pymes que han recibido crédito, y ese es un 3% del total de las pymes. 3%, claro. Ahora, si quieren arreglar un poquito las cifras, como siempre lo hace el gobierno, y toman en cuenta las 45.000 que han sido aceptadas, no a todas ellas le ha llegado el dinero, no pasamos de un 5%. Claro, claro, del total, digamos, del total entre pequeña y mediana, ¿no? Entre pequeña y mediana. Claro. Micro, pequeña y mediana. Micro, pequeña y mediana, claro. Bueno, ahora hay un dato bastante curioso, además. Patricio Palma te quiere hacer una consulta. Sí, Roberto, mucho gusto. Hola, mucho Patricio, gusto conversar contigo. Igualmente. Mira, aparte del problema del número de empresas que han sido candidatas o algunas que ya han recibido la aprobación, a mí me gustaría que dieras algunas cifras sobre los montos que estamos hablando de estas líneas de crédito especiales. Porque yo escuchaba hace poco a, no me acuerdo si al ministro de Hacienda o a la de el Trabajo, y decía que los créditos promedio que estaban postulando las pequeñas empresas, las micro pequeñas, eran 20 millones. En cambio, las cifras que daban para las grandes empresas que también han postulado y han obtenido crédito llegaban a los 1.000 millones, o sea, 50 veces más alto. ¿Qué opinión te merece esto a ti? Mira, la verdad es que eso da cuenta justamente de la asimetría en el mercado y cómo se ha utilizado los fondos para la pequeña empresa, que es FOGAPE, Fondo de la Pequeña Empresa, en favorecer al gran empresariado. Naturalmente, la cifra que él da una muestra más de esas panacenálicas anuncios que siempre está acostumbrado, nos tiene acostumbrado el gobierno, y ya sabemos que en el fondo, al desglosar los números, no da. Porque los números siempre dice aquí, los números no se pueden cambiar. Bueno, verdad, los números son números, pero la estadística se puede acomodar de acuerdo a las necesidades de cada cual. Yo diría la necesidad de ellos tratar de mostrar eficiencia, pero la prueba concreta es que han sido rechazadas una gran cantidad de pymes. Por otro lado, entre los montos, el reglamento decía que se podía prestar hasta 3 meses de facturación en una pequeña empresa, el máximo, en una microempresa, el máximo facturación de acuerdo al rango mensual son 5 millones de pesos. Claro, por lo tanto, podrían optar a 15 millones. Bueno, la realidad es que hoy día no le dan ni un mes de facturación, cuando mucho, según ellos dicen, la propia Asociación de Bancos y la Comisión para el Mercado Financiero, de que el promedio que se le está prestando a la microempresa es de 1.8 meses de facturación. Es decir, la mitad de los 3 meses que ellos estaban anunciando. Ahora, Patricio, si vamos a los números, son muy decidores. Recién hablábamos de que han sido favorecidas hasta el momento, entre comillas, 25.220 empresas pymes, entre micro, pequeñas y medianas, ¿ya? Y nosotros sacamos un promedio, naturalmente, porque aquí está la mediana, que puedo captar un poco más, el promedio de las pymes es 13.452.000 pesos. Ese es el promedio del préstamo, incluyendo a las medianas que suben el techo, ¿no es cierto? Y estas son 25.220 empresas. Y 780 empresas grandes han recibido casi 1.000 millones de pesos. Entonces, ahí hay otra cosa más. Pues sí, digamos, estamos hablando de un universo que ha recibido de 26.000, de las cuales 25.000 son micro, pequeñas y medianas empresas, y 780 solamente son grandes empresas, y se han llevado mil millones de promedio cada una. Complicada la situación. Entonces, no sé si me siguen los números. Con esto se estaría cumpliendo este temor que teníamos de que finalmente las líneas de crédito beneficiaran solamente a las grandes empresas que, digamos, desde el punto de vista de su tamaño, incluso ocupan menos población que la que ocupan las micro, pequeñas y medianas. Absolutamente. Mira, en este país, que son un poquito más de 1 millón de empresas, a ver, 1 millón de ellas son pymes y 14.000 son grandes empresas. 1 millón de pymes y 14.000 grandes empresas. Y de las 14.000, 12.000 son grandes y 2.000 son mega. Entonces, no hay ninguna relación de lo que están recibiendo las grandes en relación a las pequeñas. Así es. Ahora, lo más aberrante de esto es que el respaldo, el fondo de respaldo, es fondo de garantía para la pequeña empresa, FOGAPE, y la pequeña empresa llega hasta venta de 100.000 UF, y lo han ampliado hasta venta de 1 millón de UF, es decir, hasta la gran empresa. Directamente. Claro. Lo único que dejaron afuera es a la mega empresa, 2.000 mega empresas afuera. Bueno, Javiera, ¿tú estás conectada? ¿Javiera? ¿Javiera? Se desconectó. Bueno, sí, efectivamente estamos en una, estamos conversando con don Roberto Rojas, presidente de Conupia, vocero de Convergencia de Pymes y Cooperativas. ¿Cómo se ve en realidad para poder resolver el problema? ¿Hay alguna posibilidad de intercambiar con alguien esta situación? Porque si es con los bancos ya es imposible, porque uno llama a los bancos y no hay contestación, no hay respuesta, ni siquiera dicen por qué lo rechazan. ¿Cómo se está produciendo ese feedback entre las empresas y los bancos o el gobierno? Es que aquí el gobierno es esencial, porque aquí hay dos cosas. En primer lugar, están respondiendo la autoridad de gobierno, dicen que los bancos no se han puesto a la altura, y también algunas organizaciones pymes que están alineadas ideológicamente con el gobierno dicen que los bancos no han estado a la altura. Claro. Pero la banca nunca va a estar a la altura, pues si el objeto de la banca es maximizar sus utilidades y está aprovechando que tiene un gran respaldo en términos de garantía hoy día por parte del Estado para fidelizar a sus clientes y prestarle a aquellos clientes estrellas grandes, ¿no?, que son sus clientes, y eso es lo que está haciendo y aprovechando justamente esta garantía. Entonces hay quienes dicen la banca no está a la altura. Bueno, aquí hay dos cosas: o la banca no está a la altura, o el gobierno ha propiciado que la banca no esté a la altura, porque la banca está a la altura que siempre ha estado como institución comercial. Ahora, lo peor, Patricio, de todo esto es que hoy día han surgido voces desde estos gremios que están alineados ideológicamente con la derecha, ¿no es cierto?, criticando que los bancos, que no prestan esto y esto otro, y están sugiriendo la posibilidad concreta de que mediante Corfo se entreguen garantías y se invierta con fondos de la AFP en un fondo de inversiones que vaya a aquellos organismos financieros no bancarios, es decir, factoring, ¿no?, y toda esta especie de financiera que existen, algunas que son por vía internet, en fin. Es decir, hoy día, justamente lo que estamos comprobando del accionar de la banca da la posibilidad para que este sector financiero, que no está sometido al control de ninguna institución, entre a la pelea, y el gobierno lo está sosteniendo porque Corfo ya tiene preparado, ¿no es cierto?, el ingreso al sistema de esto, y van a cobrar un interés naturalmente mucho más alto que los bancos. Y los pymes desesperados van a tener que acudir a donde estén, porque si tú tienes que pagar sueldo a final de mes y no tienes plata, no importa en el momento lo que te cobren de intereses. Es más, estos ejecutivos jóvenes se atreven a decir que hoy día lo importante es que este sistema sea ágil y que después discutimos el problema de las tasas. O sea, lo que viene encima es el paraíso de los que prestan dinero por fuera con grandes intereses, que son los que terminan liquidando las empresas, ¿no? Así es, de los ya liquidados que están. Bueno, tú preguntabas cuál es la propuesta. La propuesta nuestra es que hoy día, cuando hay alrededor de 8 millones que se ha decretado en cuarentena, nosotros estamos de acuerdo con esta cuarentena más masiva, sin embargo creemos que llegó tarde, pero una cuarentena tan masiva tiene que tener también algunas medidas de carácter económico que permita a la gente, a los trabajadores, a las pymes, subsistir durante la cuarentena. Y esto, hasta hoy día, la cuarentena y todo el peso económico de la pandemia ha caído sobre los hombros de las pymes y los trabajadores. Porque para las pymes han habido solamente créditos, ¿no?, y aplazamiento de algunas obligaciones tributarias, es decir, no ha habido egreso fiscal efectivo, sino solamente medidas que a las finales constituyen mayor endeudamiento para las pymes. Nosotros queremos ver qué va a pasar cuando salgamos de la pandemia y las instituciones, los bancos, el servicio de impuesto interno empiecen a cobrar en las pymes. Ahí viene la segunda crisis, el segundo COVID de las pymes. Y por otro lado, a los trabajadores se les manda a la casa con el seguro de cesantía, que buena parte es de los propios bolsillos de trabajadores y otra parte de los empresarios, ¿no es cierto?, que es como se configura el seguro de cesantía. Es decir, no ha habido un esfuerzo financiero o fiscal real por parte del gobierno. Han sido solo medidas que van al mayor endeudamiento, por un lado, de las pymes, y por otro lado, ¿no es cierto?, medidas que solamente es correr obligaciones. Mira, si este primer paquete de los 11.750 millones de dólares que lo han cacareado tan fuerte, según algunos economistas que no son precisamente del mundo de la izquierda, como Andrea Repetto, por ejemplo, ha dicho que por lo menos 7.500 millones del total de 500 millones de dólares son solamente préstamos anticipos. Es decir, no ha habido un esfuerzo fiscal real que permita, por ejemplo, con una política de subsidio directo para mantener el empleo. Nosotros le presentamos inclusive al subsecretario de Hacienda, desde la Convergencia le presentamos en una conversación que tuvimos con un grupo parlamentario y él, que había una posibilidad y le dimos inclusive números. Dijimos, mire, si usted, por ejemplo, entrega un subsidio directo para sostener o mantener el empleo por 3 meses de alrededor de 350 dólares por trabajador, está ayudando a 4.200.000 trabajadores y a 1 millón de pymes. Y esto no significa más de 1.5% del PIB. Sí, Roberto, yo creo que estas cifras que tú estás dando son realmente muy importantes para que nuestros auditores entiendan por qué se ha formulado una crítica al gobierno desde el punto de vista de las medidas que está buscando implementar, que son muy estrechas. Ahora, me gustaría que tocaras el segundo gran asunto, que es el tema social, porque las cifras que se dan del aumento de la cesantía son realmente muy grandes. Hay una gran masa de desempleados que está creciendo, y esto puede llevar, claro, a situaciones de colapso muy complejas socialmente hablando. ¿Cómo están viendo ustedes esto desde el mundo de las pymes? No, nosotros creemos que de persistir esta situación, en primer lugar, en un momento esta cuarentena se va a romper, porque la gente, cuando no hay apoyo de carácter económico, bueno, tiene que comer, pues, ¿no? Y estoy hablando de la gente en general, incluido también las pymes. Aquí hay algunas pequeñas empresas que son muy pequeñas, que son prácticamente subsistencia familiar. Por lo tanto, lo que se avecina puede ser un estallido social similar o mayor al que se generó a partir del 18 de octubre. Ahora, pero también, así como se puede producir esto, vemos que el gobierno también se está preparando para aquello, porque la derecha está implementando ya en el Parlamento la posibilidad de aprobar algunas leyes, como esta ley que sanciona a los que estén en protesta cuando al lado hay una barricada o algo así, y a todos lo echan al mismo saco y dice por protesta violenta. Bueno, así es, efectivamente las dificultades que tiene la pequeña y mediana empresa son tremendamente grandes y pues, lo vivimos nosotros en carne propia, así que estamos de acuerdo. Don Roberto Rojas, presidente de Conupia, vocero de Convergencia y de Pymes y Cooperativas, queremos agradecer este contacto que ha tenido con Radio Nuevo Mundo en este domingo, en este programa de domingo sin restricción. No, gracias a ustedes por la gentileza de haberme invitado. También disculpa un poco por mostrar cifras que de repente no se entienden muy bien, pero no es la realidad. Estas son cifras. Cuando llega el fin de mes, como bien decía, son cifras las que hay que tener en la mesa para que poder pagar los sueldos y pagar todas las cuentas que se vienen encima, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes, que esté muy bien. Bueno, hacemos un pequeño alto y regresamos porque vemos que estamos tratando de conectar con Zoom y ahí vemos a Javiera, por fin vemos a Javiera y a Patricio. Y después del entretiempo, como se dicen en fútbol, volvemos con Zoom. Donde exista señal online está Nuevo Mundo. www.radionuevomundo.cl. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Sí, pues estamos de regreso y esta vez sí estamos por Zoom. Ya vemos a Javiera, vemos a Patricio, vemos al diputado Guillermo Teller que se ha incorporado. Todos bien, todos normales, porque la primera parte fue un caos. ¿Para qué vamos a decirlo? Fue un verdadero caos. Bienvenido, diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que se incorpora como cada semana en la segunda parte de este programa. ¿Hay problemas con la conducción? ¿Por el caos? No, no solo la conducción. Está todo en caos aquí. Nos boicotearon, esa es la verdad. Estamos en un ejercicio de, ¿cómo se llama ese? No de enlace, de tocata y fuga, como decía la música. La primera parte fue bastante interesante porque tuvimos dos visiones de lo que ha sido la pandemia. La visión médica por parte del doctor Camilo Vaz y la segunda, una visión económica por parte de un representante o dirigente de la pequeña y mediana empresa que está, y de las cooperativas también, y que están todos complicados, o que estamos todos complicados, porque no hay realmente una respuesta verdadera a la situación, y lo que se hace por parte del gobierno son voladores de luces que finalmente terminan apagándose antes de que incluso lleguen al cielo. ¿Cómo lo ve, diputado Guillermo Teller, esta situación que nos ha planteado tanto en lo médico como en lo económico o en lo práctico de la vida cotidiana de las personas, el dirigente de la cooperativa Roberto Rojas, perdón, de las pequeñas y medianas empresas cooperativas? Bueno, yo creo que la situación está muy compleja. Primero, fuimos muchos, pero especialmente los expertos, epidemiólogos y otros, que alertaron de que este mes de mayo se podía llegar sobrepasar las 40.000 contagios si es que se mantenía la situación como el gobierno lo estaba sosteniendo, sin tomar medidas más de fondo para evitar que los contagios se dispararan. Y eso nos ha llevado a una situación sanitaria compleja, sobre todo en la región metropolitana. El gobierno al fin tomó la medida de decretar la cuarentena, pero es una cuarentena que yo encuentro que también que es algo improvisada y sin tomar en cuenta la realidad de la gente, de las personas. Tenemos los hospitales prácticamente copados, algunos enfermos se están mandando a regiones, a Rancagua, a Concepción. Hay ya hospitales que prácticamente han colapsado, aunque lo quieran ocultar o decir que no es tanto, pero sí ha sucedido. Ya hay un grado también alto de desesperación en algunos sectores de trabajadores de la salud, que la verdad es que se han sacrificado enormemente al no tener todos los implementos necesarios para su protección y tampoco los insumos para atender a los pacientes. Entonces la situación sanitaria está disparada. Veremos si la cuarentena, ojalá que así sea, que la cuarentena aplane el número de contagios, porque de lo contrario no sabemos hacia dónde podemos llegar. ¿Y por qué digo yo que la cuarentena ha sido decretada de manera improvisada o con medidas insuficientes? Porque todo lo que el gobierno le ha entregado a través de sus proyectos de ley, que el Parlamento se los ha aprobado finalmente, el ingreso familiar, la protección del empleo, o el empleo seguro, no sé cómo se llama, todos los créditos de las pequeñas y medianas empresas, todo eso está resultando absolutamente insuficiente y chocando con la realidad. Es verdad que muchas personas van a recibir todo esto que se ha aprobado en el Parlamento, pero es insuficiente. Entonces eso hace va a llegar un momento en que va a cundir la desesperación en muchos hogares que no tienen cómo subsistir con esas ayudas y van a tratar de salirse de la cuarentena. ¿Y para qué decir de las empresas? Bueno, las empresas están muy complicadas, pues si se habla de un número de 600, 700 mil que no van a recibir absolutamente nada de estos créditos que se han anunciado con tanto bombo y platillo, no lo van a recibir. ¿Eso en qué redunda? Redunda en un despido masivo de trabajadores. Ya todos están hablando de 1.5 millones de trabajadores en Chile que están parados, por así decir, fuera de su trabajo, y yo aumentaría todavía a todos aquellos que están viendo su salario disminuido. Y muchos despidos que ni se conocen, creo yo, pero no les queda otro camino. De una empresa no, pequeña, no sé qué otra cosa puede hacer, ¿no? Si no le dan crédito, la asfixian. Ese es el panorama que hay, y no se ven salidas. El gobierno se ha jactado que tiene un crédito de 26 mil millones de dólares, algo así, abierto por el Fondo Monetario Internacional, que es un crédito para las pandemias, que me imagino que será más barato que los normales, no sé, porque no son de los créditos más baratos los del Fondo Monetario Internacional, y son bastante draconianos, ¿eh?, en cuanto a las cobranzas después y en acechar a los países que se embarquen en estos créditos. Pero eso nos dice a las claras que el país tiene reservas, tiene fondos, porque si le han prestado esa cantidad de plata es porque puede responder, ¿no? Y no se ha echado mano todavía. Ya algunos están hablando de una nueva reforma tributaria, pero es evidente que hace falta una nueva reforma tributaria, que podría empezarse a discutir desde ya, todos los impuestos a las grandes fortunas, pero algo hay que hacer, hay que readecuar la economía. Pero el gobierno ha sido sordo. Por el contrario, casi todos los proyectos que ha presentado la oposición en el Parlamento los declara inadmisibles. El presidente de la Cámara aparece a Tila en eso, inadmisible. La derecha desde luego está cuadrada con eso, el gobierno también, porque no se quiere escuchar nada. Se dice, bueno, díganme algo, denme una idea. Bueno, ahí están las mociones, los proyectos, pero escudándose en esto de que no, los diputados no pueden hacer leyes que signifiquen gasto, entonces las declara inadmisibles, cerrándose. Lo que debiera hacer es decir, a ver, mire, estudiamos este proyecto, el Ejecutivo se podría hacer parte, si no en toda la magnitud del proyecto, en parte, pero eso ya significaría escuchar algo de la oposición, pero no ha escuchado absolutamente nada. No, lo que ocurrió con el ingreso familiar de emergencia, claro, dejó 50 mil pesos, creo, por persona para los hogares durante 3 meses, decreciente, no, 60 mil, después baja, al tercer mes baja 45 mil. Eso es el ingreso familiar, que va a alcanzar a varios millones de personas, según se ha dicho. El problema es que si a una persona le alcanzan 50 mil pesos para el mes, ¿no? Por ejemplo, sacar la cuenta, un adulto mayor con 50 mil pesos, un puro remedio se le va más que eso. Entonces, está claro que el gobierno ha sido muy mezquino y que está, desde luego, tendiéndole la mano con los créditos, y yo creo que ese crédito del Fondo Monetario Internacional lo va a reservar para eso, para reactivar las grandes empresas que van a recibir estos créditos jugosos. ¿Y quiénes siguen ganando plata en medio de la pandemia? La banca, que no pierde un peso, la banca sigue creciendo, y yo creo que otras empresas también, el retail, claro, a lo mejor no venden mucho los supermercados, pero hemos visto las colas, todo eso, pero a través de la venta por internet han ganado muchísima plata. Entonces, esa es la situación compleja que tenemos a mi modo de ver, y que ahora el gobierno, que se ha dado cuenta de la magnitud, de la profundidad de la crisis, porque yo creo que estas últimas horas, estos últimos días se ha dado cuenta, y rápidamente está tomando medidas como la cuarentena total, y mucho descargando sobre la irresponsabilidad de la gente. Bueno, pero es que si la gente, ¿qué va a hacer si tiene que salir de sus casas para comer? Y si no le ponen restricción, va a salir sencillamente. Entonces no le pusieron restricciones, además el gobierno dijo, no, ya está la nueva normalidad, tienen que volver a clase, tienen que volver a sus trabajos. Bueno, eso redundó en el aumento de los contagios de manera casi exponencial. Entonces, ahora que se han dado cuenta de eso, el gobierno y la derecha están pidiendo agüita y dicen, no, hagamos ahora un nuevo acuerdo, gobierno-oposición. Pero un nuevo acuerdo en base a qué? A la agenda del gobierno. Síganme las aguas, sigamos con esta política neoliberal. Esos son los acuerdos que quiere. Yo no sé si va a sacar algo de la manga, va a decir, mire, vamos a elevar el ingreso familiar a 100 mil pesos. Claro, hasta nosotros lo apoyaríamos, pero no creo que eso vaya a ser así. Javiera, ¿quiere usted aparecer ya públicamente? Oiga, sí, nos salió ajetreado hoy día, pero bueno, al menos logramos resolver. Diga. Diputado, bueno, saludarlo. Bueno, antes comentarle que nos habían llegado igual algunos saludos que se han ido sumando. Estamos también en Instagram, saludos desde Huila, Florida, Maipú, Chillán, Concepción, Salamanca, Pedro Aguirre, Cerda, Rengo, nuestro clásico saludo también desde Canadá y desde Suecia, se hacen presentes. Y bueno, saludar también al diputado que está con nosotros en este segundo bloque. Y respecto a lo que estaba diciendo, a mí me ha llamado mucho la atención en la prensa todo el rol que se le da al empresariado chileno, que aparte de obviamente estar favorecido por todas estas medidas pro gran empresa, han tenido cierto espacio. En puntual, el presidente de la CPC, Juan Sutil, en esta entrega de los ventiladores y en otra serie de medidas que ha anunciado el gobierno, donde la verdad de las cosas, ellos se ven muy presentes en las decisiones, al lado de los ministros, también a través de la prensa. ¿Qué análisis se puede hacer de eso? Porque en el fondo, con lo que muestran en la tele, uno casi que se queda con, digamos, no estoy yo diciendo eso, pero se intenta plantear como que fueran un actor en extremo benevolente con la sociedad y con la crisis que está viviendo el país, pero en realidad, con todos los proyectos y las leyes que se han aprobado, eso en realidad, si ellos no están favorecidos con esta crisis, es bastante cuestionable. Bueno, yo creo que los empresarios, un gesto de real de generosidad sería que ellos mismos propongan una reforma tributaria, que se les cobre un impuesto a las grandes fortunas. Eso sería, yo creo, lo mejor, porque sería dinero que el Estado podría repartir de forma equitativa, y no estas dávidas, porque no se trata aquí de dávidas, se trata de derecho de las personas a tener una vida digna, ¿no? y una vida de calidad. Eso se logra con medidas sociales en un gobierno. ¿Cómo se financia? Bueno, una de las fórmulas son los impuestos. ¿Y a quiénes en Chile? A los más ricos. Sí, ahí está la concentración de la riqueza. Chile es un país profundamente desigual, hay que decirlo una y otra vez. Ahí están. Patricio. No, sí, antes de entrar a la componente política de la semana, que creo que está muy noticiosa, muy importante, algo anunciado el diputado, yo quería, digamos, una opinión acerca de lo que se ha revelado durante estos días, que no es otra cosa que tener que reconocer que el país tiene recursos, o sea que más allá de la pobreza que existe en amplios sectores de la población, hay recursos muy importantes que están en manos de grandes fortunas y del gobierno. En ese sentido, el argumento del gobierno ha sido, para no aumentar las ayudas, decir que está reservando recursos para el caso de que la eventualidad se prolongue más allá de los 3 meses. ¿Qué podemos decir frente a eso? ¿Es realmente un argumento como para tomar en cuenta? Porque el ministro Briones así lo ha señalado. No nos podemos gastar todo en la primera lanchada. Hay que reservar por si acaso esto se alargue. ¿Qué opinamos respecto de eso? El problema es el siguiente, que primero hay poca transparencia. Poca transparencia del gobierno. El gobierno no ha sido transparente en las medidas. Esto debería transparentarlo, es decir, estamos guardando tanto dinero para tales y tales medidas. Eso a mí me convencería de que este gobierno está pensando con seriedad. Pero en ninguna parte aparece en qué van a poner toda esa plata que dice que tiene reservada. Y quisiéramos saber cuánta es la plata que tiene reservada. Porque dice, hay plata reservada, bueno, pero ¿y por qué no se gasta ahora que estamos en medio de la pandemia? Pero el mismo ministro ha dicho, es que no podemos entregar más porque tenemos que cuidar el equilibrio fiscal. Es decir, ellos tienen una raya, y que aunque tengamos pandemia, aunque el país se esté hundiendo, ellos no pasan ese equilibrio fiscal. ¿Y el equilibrio fiscal qué significa? Mantener la macroeconomía y defender los intereses de las grandes empresas. Eso es, porque no defiende los intereses del Estado, ni de la ciudadanía, ni de la sociedad entera. Es solo eso, ¿no? Y eso, desde luego, que desde el punto de vista económico, no es que haya que farrearse los recursos de un Estado, pero si nos ponemos cortapisas como esa, así, de esa manera, en una situación como esta, yo creo que no estamos arribando a buen puerto. Diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, estamos vía Zoom. Ya usted puede ver la pantalla, si tiene la posibilidad de ingresar a Zoom, nos puede ver, o a Instagram, o a Facebook. No hay mucho, no hay mucho, no, salvo las cabieras, lo demás. ¿No se ven? ¿No nos vemos? Chuta, no. Vale, ya. Estoy diciendo otra cosa. Ya, no, no. Ya, está bien, está bien, está bien. No quiere que nos vean ya, porque nos vemos muy feo. Usted no quiso entender lo que dije. Ya, se sintió aludido y desvió la cosa. Bueno, diputado, usted mencionó al comienzo esta intento de la oposición verdadera, para llamarlo de alguna forma, de buscar caminos para que efectivamente poder dialogar con el gobierno de igual a igual, o enfrentar al gobierno, cualquiera sea la fórmula, pero el gobierno y sectores de una oposición que uno lo podría situar en lo que fue la Concertación, hacen un intento por una amplia alianza gobierno-oposición que incluso quiere involucrar a los expresidentes. ¿Cómo siente eso y cómo la oposición, que Unidad por el Cambio representa, y más los otros sectores que también se han ido incorporando a una oposición más amplia, cómo lo están sintiendo todo este trabajo, este esfuerzo? Porque uno siente que el gobierno trabaja mucho en función del futuro, de lo que viene después de la pandemia, y lo mismo lo que decía Patricio respecto al ministro de Hacienda, que guardan plata para no sabemos qué situación posible se pueda producir más adelante, o seguir trabajando en función de que no haya, como decíamos en un comienzo, que no haya plebiscito por nueva constitución. Bueno, a lo mejor el presidente de la República, en su mensaje al país a comienzos del próximo mes, nos va a decir cuánta plata tiene guardada y para qué eventualidad la está guardando, para qué cosas concretas. Creo que eso sería una parte muy lógica de un mensaje presidencial. Vamos a ver si lo dice. Ahora, en cuanto a la oposición. Bueno, la oposición tiene de dulce y de agraz, como se dice. Se hizo un intento opositor que yo lo considero positivo en relación al ingreso familiar. Pero llegó hasta dónde, pues se estrelló contra la negativa del gobierno, sencillamente, de hacer indicaciones que mejoraran el proyecto. ¿Y cómo un diputado o un senador no pueden hacer indicaciones que signifiquen gasto del Estado? Hasta ahí no más llegó el proyecto, porque la otra salida era rechazarlo de plano, pero si rechazamos un proyecto, no se puede enviar otro similar hasta un año más, y eso sería imposible porque la pandemia la tenemos ahora. Bueno. Pero había, por ejemplo, el acuerdo, así es como funciona a veces la oposición, había el acuerdo de que toda la oposición se iba a abstener, ¿no? Pero ligerito se descolgaron algunos, y finalmente lo que nos abstuvimos fuimos nosotros, Unidad por el Cambio y el Frente Amplio. Esa fue la verdad, y unos poquitos más. Los otros todos se inclinaron a votar a favor. Ahora, igual se iba a aprobar el proyecto, porque el gobierno impuso lo que se llama el veto. Y esto era nada más que fue un escarceo, como se dice, para ver si el gobierno recapacitaba y de una vez por todas o en algún momento escuchaba a la oposición. La oposición le entregó al gobierno todas las posibilidades de aumentar los fondos para gastar en este ingreso familiar, pero el ministro de Hacienda fue infranqueable y dijo esto de que no Chile no es Suecia, dijo, no estamos viviendo en Suecia, y sacó varias cosas de ese tipo, yo no voy a pasar, no voy a romper la regla fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Se empezó a fraguar paralelamente cuando el gobierno empezó a ver que la crisis se agudizaba, sobre todo la crisis sanitaria y también la económica. Llegaron a un acuerdo Chile Vamos con el gobierno de buscar de nuevo un pacto con la oposición. Claro, hay dos oposiciones en realidad, ¿no? Y ellos casi siempre, cuando se refieren a la oposición, se refieren a la oposición conformada por la Convergencia Progresista y por la Democracia Cristiana, y en cierto modo por el Frente Amplio. Y la otra oposición es la de la Unidad por el Cambio, más allá de la Unidad por el Cambio, los que están en el Chile digno, que es un conglomerado que miran en menos, pero que representa un porcentaje importante del electorado chileno, y van a haber sorpresas cuando se puedan medir en las próximas elecciones, ¿no? Y rápidamente algunos recogieron el guante de la oposición, en este caso el presidente de la Democracia Cristiana y el presidente del PPD, que claro, la discusión que tienen ellos es si encabeza este pacto, este acuerdo, los expresidentes de la República o el actual presidente de la República. Y esa es la discusión que tienen ellos. Ahora, nosotros como Unidad para el Cambio no vamos a participar de ese pacto. Sí podremos participar en cuestiones puntuales que realmente favorezcan a las chilenas y los chilenos. En ese caso sí que podemos dar nuestro apoyo sin necesidad de estar en ningún pacto con el gobierno, porque a mí me parece que este pacto que está planteando el gobierno es para salvar de nuevo al gobierno de una emergencia, ¿no? Cuando empieza a retroceder de nuevo ante la opinión pública, y para comprometer a la oposición con su agenda. ¿Qué agenda nos va a presentar el gobierno y la derecha respecto de la cual tenemos que hacer un pacto? No sabemos, ¿no? Por lo tanto, hasta ahora no está claro qué significa ese pacto, pacto social, acuerdo, o como se llame, no sabemos, ¿no? Pero no creo que sea un pacto que vaya a favorecer a todos aquellos que están sufriendo hoy día por la pandemia. Don Patricio. No, yo creo que esto es probablemente el problema más relevante de las próximas semanas, porque la pandemia sigue su curso, hay que tomar todas las medidas para ir remediando la situación, pero lo que se viene a continuación, según han dicho todos los analistas del mundo, es que va a haber que encarar una nueva forma de organizar la sociedad. Yo he escuchado hoy día a la primera directora de la Bolsa de Comercio de Santiago decir más o menos lo mismo, que había que reformular el capitalismo. Entonces, desde ese punto de vista, diputado, pensando en esto que viene, ¿cómo evalúa usted las posibilidades de que se conforme una oposición con una plataforma mínima que proponerle al país y que tal vez, como usted señala, pueda, digamos, dar una sorpresa cuando sea posible medir esta correlación de fuerzas? Bueno, yo creo que Unidad por el Cambio y Chile Digno están en eso. O sea, tenemos planteamientos, estamos pensando en un nuevo proyecto de desarrollo, estamos pensando en cómo vamos a participar del plebiscito que se viene encima y que algunos vienen a postergar. Ahora, indudablemente, para producir cambios de fondo estructurales en el país, es necesario unir más fuerzas. Pero eso ya es difícil que dependa de la voluntad de nuestro conglomerado, sino que depende, por una parte, de aquellos partidos que se apresuran a negociar con el gobierno, a hacer pactos y acuerdos con el gobierno, y sobre todo creo que va a depender de cómo se manifieste el mundo social. Que cuando discutimos mucho por arriba pacto del presidente con la oposición, etcétera, etcétera, y no se toma en cuenta el mundo social. Entonces, ese sector que es el que está sufriendo las consecuencias de la pandemia, que sufre las consecuencias de la crisis económica, es el que va a tener la voz primordial en todo lo que venga para adelante en cuanto a una salida a esta situación. Ahí está el problema. Entonces, por eso es que nosotros llamamos a una convergencia amplia político-social. Todos aquellos que estemos de acuerdo con producir estos cambios hacia el futuro, que son trascendentales, bueno, que nos unamos en una convergencia político-social. Sin importar a aquellos que se van a juntar con el gobierno y que van a hacer todavía mucho enjuague y juego de piernas en esta época, no, nosotros tenemos que ir a lo otro, a lo que es esencial. Es cómo avanzamos hacia el cambio profundo de nuestro país. Así es. Antes de que Javiera intervenga, ¿alguien tiene el parlante? Está escuchando por un parlante externo y se está acoplando. Si alguien puede ahí verlo, de ustedes, que tenga un parlante por los costados, una radio o algo prendido, sería bueno que le bajara un poquito el volumen. Eso, Javiera. Sí, bueno, yo no soy en realidad y yo te escucho súper bien, entonces como... Bueno, pero al margen de eso, creo que es súper interesante lo que plantea el diputado también, o sea, como quería puntualizar en este argumento que de mantener la regla fiscal y de todo ese tipo de cosas que señala el gobierno para no ampliar, digamos, los beneficios para la gente ahora, que a mí me parece sumamente... contradictorio con otros momentos, y creo que la derecha francamente se pisa la cola cuando intenta revestir de una millonada de argumentos técnicos el actuar que ellos van teniendo, porque yo tengo súper grabado, por ejemplo, cuando el crecimiento de Chile iba mejor y todo, y estaba la posibilidad de poder ampliarse, por ejemplo, la gratuidad en la educación, el argumento era que en el fondo había que guardar los recursos para momentos de crisis, y ahora que esos recursos digamos, se encuentran en momentos de crisis, el argumento es que no se puede gastar tanto por A o por B razón. Entonces creo que ahí también ellos históricamente van construyendo una especie de argumento que lo usan a su conveniencia cuando ellos quieren y cuando ellos no. En ese momento claro, la economía no iba con su mayor crecimiento, pero en realidad sus cifras igual estaban en positivo. Entonces, al final creo que también ellos intentan argumentar con una cuestión que es súper como que el argumento se puede estirar muy a conveniencia de lo mismo que van queriendo en el momento en cuestión y en el momento determinado. Y en relación a eso, esta convergencia social y política de la que hablaba el diputado, yo creo que es sumamente necesaria, pero de todas formas creo que sería bueno poder profundizar el cómo se puede ir articulando en este contexto, porque al final las personas igual intentan hacer un esfuerzo, los que obviamente no tienen que salir a trabajar de forma obligada, digamos, en el sentido que si no salen no paran la olla, pero qué es lo que, digamos, puede ir en este momento de pandemia por el COVID, que es lo que puede ir también como generando esta base social y política, siendo que estas mismas decisiones que va tomando el gobierno y que se van haciendo realidad parecieran incluso incrementar este distanciamiento del que se habla de como el mundo más político y lo social, más allá que sean decisiones solo del gobierno. Claro, bueno, el gobierno ha aprovechado este momento de cierto inmovilismo social para tratar de recuperar terreno. En eso está, ¿no? Y no solo recuperar terreno, sino que crear las condiciones para un nuevo periodo presidencial. Y por eso es que, por ejemplo, hay presidenciables de la derecha que aparecen todos los días en los matinales de televisión, ¿no? No voy a dar nombres aquí, pero para no hacerle más propaganda. Entonces la derecha está en eso, y eso, claro, crea la idea de que se puede hacer poco con este distanciamiento social, como se ha llamado, que es un distanciamiento corporal, sanitario, pero no un distanciamiento de las ideas y de las cosas que podemos hacer, por si acaso. Ahora igual se hacen muchas cosas, si uno observa, hay un mundo que está discutiendo, que está muy bullente a través de sistemas como este u otros sistemas. Recordemos, por ejemplo, el 1 de mayo la propia Central Unitaria de Trabajadores hizo un encuentro, salieron en muchas partes del país, salió gente a las calles, no eran muchos, pero salieron a expresarse, y las redes fueron millones los mensajes en relación al 1 de mayo. Y son millones los mensajes que cruzan para todos lados de un mundo social que está bullente y expectante. Y nosotros, como Unidad por el Cambio, bueno, domingo a domingo también se está haciendo actividades en que participan, no sé, el máximo que da el sistema Zoom, 100 o más, en que se hacen encuentros y que participan sobre todo personas o dirigentes del mundo social, hombres y mujeres del mundo social, que están exponiendo y donde se está discutiendo hacia el futuro, ¿no?, de cómo vamos a enfrentar los días que vienen, es decir, un periodo de preparación. Yo también, en lo más interno, digamos, de mi partido, también se están haciendo clases políticas y una serie de otras actividades a través de este sistema. Y yo creo que todos están en eso, no es exclusividad nuestra, pero tenemos que aprovechar al máximo estos medios, sobre todo para ir esclareciendo la situación y de cómo podemos avanzar hacia adelante. Diputado Guillermo Tellier, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Hay algo que hay que darle una vuelta, seguramente, porque la derecha ha venido insistiendo mucho en función de poder bloquear al Partido Comunista lo más que se pueda. Lo saca a título de nada en cualquier conversación como los responsables de no dar paso a que el gobierno puede ayudar mejor a la población, etcétera. Buscan muchos caminos. Uno de ellos también está en la posibilidad de poder desaforar a un diputado como es Hugo Gutiérrez. El Tribunal Constitucional el próximo miércoles vería esa causa y claro, es una cuestión bien extraña. Es un organismo que ha intentado suplir al Parlamento o suplantar al Parlamento y que ahora busca fallar en torno a un diputado, a un electo por la ciudadanía. ¿Cómo lo ve el Partido Comunista? Bueno, hay que hacer claridad de que Hugo Gutiérrez no ha querido instalar una defensa porque desconoce la existencia del Tribunal Constitucional. Sí. Ahora, si es que hubiera una resolución en contra del diputado Hugo Gutiérrez, sería una resolución meramente política. Nada que ver con que el reglamento de la Cámara o que la Constitución diga que debe destituirse al diputado Gutiérrez. Esa es una falacia que ha mostrado la derecha. Y yo espero que los ministros del Tribunal Supremo y la ministra también, tengan en cuenta de que ellos estarían cometiendo un error muy grande si asumen que pueden destituir al diputado Hugo Gutiérrez. Eso no es así. Y de todas maneras nosotros igual lo estamos defendiendo. Y yo creo que sobre todo las organizaciones de derechos humanos también están defendiendo a Hugo Gutiérrez porque él ha sido un gran abogado de los derechos humanos. Entonces hay aquí todo un montaje. La derecha, con toda su capacidad que tiene comunicacional y de una montonera de abogados que están pendientes de estas cosas, ¿no?, de sacarle lo más mínimo a los adversarios, entonces están en eso, están en una campaña sucia, absurda, respecto a eso. Ahora, que digan que el Partido Comunista es quien se opone a que el gobierno le entregue a la población mayores ayudas, eso es mentira, porque nosotros todos los días estamos diciéndole al gobierno que por qué no entrega más ayuda a la población que está en problemas. Ese es nuestro norte, exigir eso. Y creo que incluso a contrapelo hemos aprobado, a contrapelo de nuestros sentimientos, hemos aprobado cuestiones del gobierno para que esto le llegue a la gente cuanto antes. O sea, hemos tenido que elegir el mal menor, por así decir. Pero que es algo bien complejo, ¿no? Algo bien complejo de asumir. Pero entonces eso es... son cuentos de la derecha, no tiene nada que ver, son ellos mismos los que imponen las reglas, hoy día son ellos los que imponen las reglas, son ellos los que fijan los montos de las ayudas, son ellos los causantes de la mezquindad que existe respecto a la mayoría de las chilenas y chilenos. Don Patricio. Se quedó sin... está mudo, don Patricio. Tiene razón. Ahí sí. No, me hice caso cuando usted pidió que se apagaran todos los parlantes. No, los parlantes, no los micrófonos. Le hice caso. Bueno, hay una situación que va quedando clara, que es que el gobierno de alguna manera intenta perfilarse como gobierno en funciones hasta el término de este mandato, por lo menos, y con las pretensiones de ir bastante más allá. Entonces, creo que la maniobra que se está viendo, que ha dibujado el diputado de este llamado a la oposición, pero de alguna manera a las órdenes del gobierno, se complementa con la participación de los tres expresidentes de la República que se han indicado. Y respecto de eso, se han hecho circular mensajes de estos expresidentes, en particular de la expresidenta Bachelet. ¿Qué opinión le merecen esos mensajes, diputado? Bueno, yo lo encuentro... Claro, la presidenta, expresidenta Bachelet, lo que ha dicho es que las cosas no pueden seguir como ahora y que no se puede supeditar la pandemia al tema económico. Creo que algo así como eso ha dicho. Bueno, podemos estar de acuerdo con eso. El problema es cuáles son las medidas de fondo que no aparecen por ninguna parte. No sé si es un mensaje del gobierno, es un mensaje de la ciudadanía, porque si es un mensaje del gobierno, claro, tendrían que convencer al gobierno de provocar cambios económicos en Chile. Yo creo que eso es re difícil, ¿no? Si es un mensaje a la ciudadanía, bueno, a mí me parece correcto que una de las cosas por las cuales hay que luchar es por un cambio económico en Chile, de sistema, del modelo, ¿no? Eso es. Javiera. Sí. Se ha hablado harto de como digamos, analizar la forma en que el gobierno ha llevado esta crisis. Yo sé que se opinaba en un comienzo también como esa crítica al gobierno, pero hay dos situaciones que han dado harto que hablar o al menos que están generando cierto temor en la población. Una de ellas es, por ejemplo, ya el colapso en algunos recintos de salud que se han visto, complejo, complicado, deprimente, angustiante, pero otra de ellas es también esta publicación que hizo la periodista Alejandra Matu sobre las personas que han están registradas en el registro civil que, digamos, como por causas respiratorias, cuánto han aumentado, pero que son en el fondo como casos que no están certificados con causa de muerte como COVID positivo, que era de hecho una cifra bien grande, digamos, ese aumento. Entonces, se ha especulado harto de una eventual manipulación de datos y de ese tipo de cosas. ¿Qué es lo esperable, digamos, o qué es lo que, frente a este tipo de situaciones que ya, digamos, ponen en tela de juicio toda la... el cómo el gobierno ha manejado la crisis, ¿qué lectura se puede hacer de esto? Porque en realidad, de un ministro como Mañalich, que incluso alteró las listas de espera, yo en realidad personalmente creo que no es mucho lo que se puede esperar. Entonces, claro, uno le va sumando elementos que van saliendo y la verdad es que uno queda medio plop con todo, digamos. Bueno, yo creo que el gobierno o el Ministerio de Salud, no sé, manipuló los datos en relación a una cosa, que no tomó en cuenta los asintomáticos. Y que cuando los tomó en cuenta subió notablemente el número de contagios. También era el dato era restringido a aquellos a los cuales se le tomaba test. Y después cuando aumentaron la cantidad de test, aumentó el caso de contagiados. Ahora estamos, se dice que bajó la cantidad de contagios, pero al mismo tiempo, bueno, el propio gobierno lo dijo que era presumible que se debiera a que se hicieron menos test, ¿no? Entonces, claro, ahí eso es una fluctuación no clara de los datos. Ahí hay una falta de transparencia. Bueno, surgió esto otro del tema de cuántas son las personas fallecidas, que no es un tema solo en Chile. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una discusión hoy día porque se toman en cuenta solo los fallecidos solo en los recintos hospitalarios, pero no toman en cuenta los fallecidos en las casas de reposo, en las casas de acogida de ancianos, que dicen que es muy grande el número y que esos no están contabilizados. Y en otros países ha surgido la misma duda. Bueno, y está este estudio de Alejandra Matu, que ha sido bastante controversial y discutido, que lo ha desmentido el ministro de Salud, pero que de todas maneras no, porque dice que son muy pocas las diferencias. Bueno, primero que desprestigió totalmente al registro civil, que era uno que daba un dato distinto. pero igual hay diferencia en los datos. O sea, al final igual hay diferencia en los datos, todavía no se ha aclarado. Entonces, a mí me parece que para tranquilidad de la opinión pública, el gobierno debería esperarse más en aclarar ese punto, ¿no? De que hay una duda que está latente. Diputado, la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ha sacado una declaración donde rechaza el decreto supremo del gobierno que coloca a la administración del Estado bajo control de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la pandemia. Ellos argumentan de que se le entregan facultades para dar instrucciones al quehacer del organismo del Estado en circunstancias que son atribuciones concretamente del gobierno y no necesariamente de las Fuerzas Armadas, que están en otra tarea en este instante respecto al estado de emergencia creado por la situación de la pandemia. ¿Cómo se ve esa situación? Bueno, yo comparto lo que dice la ANEF, que es una situación bastante anómala, es decir, se le entrega el poder del Estado, las Fuerzas Armadas, así como así. No sé, pues, ¿qué es lo que está pensando en este caso el gobierno? ¿Es escudarse tras las Fuerzas Armadas para ocultar, errores, falencias? Yo creo que está muy bien que las Fuerzas Armadas participen y todavía deberían ir más allá en su expresión de ayuda a la comunidad. Por ejemplo, fíjense que los bomberos en mi distrito me decían que hay varios enfermos contagiados de coronavirus. ¿Hay bomberos? Bomberos. Uh-huh. Que en un comienzo les daban prioridad en los recintos hospitalarios para atenderlos, porque como ellos son de servicio de emergencia, claro, si se van contagiando los bomberos, llega un momento que no hay bomberos. Pero ahora, con el aumento de los contagios, ya los atienden como a cualquiera. Tienen que hacer colas, largas colas, esperas, y no pueden ir a apagar incendios, ¿no? Mientras les dure mientras no se hagan el test y si sale positivo o negativo. Entonces ellos están solicitando, pidiendo que por qué a ellos no se les atiende en los hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, dándoles preferencia, porque ellos son un servicio de emergencia totalmente. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas deben abrirse a estas cosas, pero de ahí a que las Fuerzas Armadas tengan que estarle dando órdenes a los funcionarios públicos, a mí me parece que no, que es una situación compleja esa. Estamos como en un estado de sitio o algo así, es complejo. Por eso yo comparto la preocupación de la ANEP. Don Patricio. Usted acaba de mencionar algo que tal vez es súper importante para las semanas que vienen. Se están dando información en este momento sobre que continúa el aumento de los contagios y por lo tanto cabe esperar que en las próximas semanas alcancemos realmente el pic de la enfermedad en nuestro país. Entonces el tema es que la cesantía va en aumento. Se supone que incluso podría llegar a un 20% de cesantía, que sería un récord en nuestro país, más que lo que fue la crisis del 2008-2009. Y en ese sentido, con ese nivel de cesantía, es casi imposible, si no hay ayudas, que se pueda mantener una cuarentena, que es el único medio hasta ahora válido para frenar el impulso de la crisis del coronavirus. Entonces, ¿Qué nos puede contar usted acerca de experiencias que se están haciendo por parte de organizaciones sociales de ayuda a la sobrevivencia? Porque lamentablemente el gobierno se ha quedado solo en esto de que se aprueba un proyecto de ley para conceder alguna ayuda económica, lo cual está muy bien, pero eso obliga igual a la gente a tener que ir a comprar. ¿Ha habido algún mecanismo de distribución de alimentos, de ollas comunes, de cajas, de provisiones que usted conozca? ¿Cómo se podría entrar por ese lado? Claro, lo primero que quisiera aclarar es que a mí me pareció de muy mal gusto cuando el ministro de Salud ha dicho que los irresponsables, que es la ciudadanía la que ha sido irresponsable. Yo me lo dije en junio. Pero resulta que la ciudadanía tiene que salir a comprar, tiene que salir a trabajar, tiene que hacer todas esas cosas, porque si no tiene los medios, tiene que hacerlo. ¿Y dónde va? A las ferias libres, a los supermercados. Cuando dice que hay cuarentena, las aglomeraciones en los supermercados son tremendas. Y a pesar de todas las medidas que se tomen, bueno, igual hay contagio, ¿no? Igual hay contagio. Entonces, esa es una cosa. Por otra parte, el gobierno no le entrega a la persona todos los elementos de subsistencia necesarios, los mínimos incluso. Y ante eso están surgiendo lo que a mí me parece que es grandes iniciativas solidarias, no solo de ollas comunes, sino que también de reparto de paquetes. Hay asistencia a los adultos mayores. Pulverizando con líquidos especiales las calles, las poblaciones donde no llegan los municipios, ¿no? Y son vecinos y vecinas los que lo hacen con sus propios elementos. Allí yo lo que diría es que todos los que podamos colaborar con esas iniciativas, que lo hagamos, ¿no? Se puede colaborar de varias maneras, y esa es la responsabilidad de los dirigentes sociales, de los dirigentes vecinales, que han tomado la iniciativa. Y eso me parece muy importante, que la ciudadanía se defienda de esa manera, que no espere todo de arriba, y que ante la falencia de lo que debiera entregar el Estado o los municipios, que ellos traten de paliarla también con muchas dificultades, porque en las poblaciones populares no hay ningún hogar al que le sobre los alimentos, la comida o los líquidos desinfectantes, las mascarillas, pero la gente está recurriendo a eso, y eso se ha extendido muchísimo, ¿eh? Yo solo me quedaría felicitarlo y saludarlo en relación a lo que están haciendo, pero son iniciativas que yo las considero espectaculares en algunas partes. Diputado, pasando a un tema que es un poco más de orden partidario ideológico, en el sentido siguiente de que conocimos la noticia del fallecimiento de Julio Anguita. Julio Anguita fue dirigente importante del Partido Comunista Español y también de la resistencia al franquismo. ¿Cómo se puede expresar una solidaridad? Porque de verdad no fue simplemente un dirigente más del Partido Comunista Español, sino que fue un hombre bastante importante en la lucha contra la dictadura española. Claro, yo sí, yo creo que lo conocemos harto a Julio Anguita. Él fue un gran dirigente de Izquierda Unida también. Así es. Él logró de alguna manera abrir camino a los planteamientos de la izquierda española, de los comunistas y de otros sectores, para alcanzar mayores grados de incidencia, porque allí estuvieron muy acorralados los comunistas. O sea, la salida del franquismo ocurrió algo parecido a lo que ocurre acá en Chile, ¿no? Incluso a lo mejor con mayor dureza y crudeza. Entonces él fue uno de los artífices para sacar al partido de esa encerrona que le hacía el nuevo sistema que se instaló en España. Y él fue un gran dirigente, una persona muy modesta, ¿no? Pero que tenía grandes ideas, una gran preparación. Yo no sé si ustedes escucharon un discurso que hizo sobre la pandemia, no hace mucho. Hace un mes, un poco más de un mes. Claro, poco más de un mes, y que era en realidad, ponía al desnudo el sistema neoliberal y su incapacidad para atender una situación tan grave como esta. Así que yo creo que, además de expresar las condolencias, bueno, hay que seguir leyendo lo que fue, porque es un ejemplo y hay muchas cosas que podemos sacar como lección de su vida y de su impronta. Muy bien, antes que Javiera le dé la palabra, 2.353 nuevos casos de infectados por COVID-19, por la pandemia de coronavirus. 450 fallecidos suman ya, porque aparecen 29 muertos más por COVID. Y lo tanto, hay un 91% de camas ocupadas en la región metropolitana, 91%, lo que es bastante grave, por decirlo o menos, ¿no? Hay hospitales que están al tope. Exactamente. El 91 en general debe ser en el porcentaje prorrateado. Eso yo creo que en el país. Sí, puede ser. El 91% en el país. Bueno, es una cifra muy, muy importante. O sea, la cantidad de contagiados sigue aumentando. Y, por supuesto, la cantidad de muertos también, 29. Ya nunca habíamos pasado la cifra de dos dígitos. Ahora ya pasamos a no sé. No, siguen dos dígitos, pero estamos en 29, sobre 20. Ya estábamos ahí promediando. Javiera. Sí, estaba pensando, digamos, en estas condolencias que se envían por la muerte de Julio Anguita. Creo que de verdad es súper estremecedora su historia, y también sumarme a las condolencias. Quería también mencionarles que en términos generales han llegado también varios comentarios que de alguna forma igual nos dicen de que hay harta preocupación por cómo se está llevando adelante la pandemia. Creo que eso, en el fondo, a lo que voy, quería preguntarle, o al diputado más que preguntarle, pedirle que nos comente cómo cree usted que en el fondo, como más desde la casa, o con qué visión de mediano o largo plazo podemos, digamos, esperar vivir esta situación, porque la verdad es que hay harta como desesperanza o como miedo de lo que pueda ir pasando en el futuro. No se ve, digamos, como un futuro, digamos, como muy prometedor, y eso yo creo que hay harta como... A lo que voy es que hay harto desánimo que uno al menos puede como ver a través tanto de las redes o conversando con las mismas personas de nuestro país. Entonces, como referirme un poco más a esa parte. Claro, hay sentimientos que en este tiempo acosan a las personas. Uno, la incertidumbre respecto de lo que viene, porque es muy difícil decir cuándo va a terminar la pandemia y qué consecuencias va a tener desde el punto de vista social. Ya está teniendo consecuencias, entonces podemos darnos cuenta que es muy duro lo que viene desde el punto de vista social. Y otro sentimiento que se apropia de la gente es el temor, ¿no? Y en este caso, el temor a ser contagiado, por un lado, y el temor a perder el trabajo, aquellos que todavía tienen trabajo. Y que aumenta en la medida que hay más cesantes de los que están trabajando, más temor tienen de perder el trabajo, porque aumenta la oferta de personas que quieren trabajar, ¿no? Y siempre se aprovechan de eso, sobre todo los grandes empresarios. Entonces, ante eso, yo creo que lo que cabe es mantenerse comunicado, empezar a pensar en el futuro que viene inmediatamente y cómo lo vamos a enfrentar. Ya la experiencia del año pasado, la experiencia que se inició en octubre con el estallido social, nos da una línea de cómo actuar, ¿no? Que la gente tiene que manifestarse en un momento determinado para buscar solución a los problemas, para exigir solución a los problemas. Y también hay que prepararse para el plebiscito, que va a ser en octubre. Falta poco, claro, van a ser meses muy duros, cruciales estos, pero allí se empieza a gestar la forma para cambiar esta situación. Es decir, tenemos que tener la mirada de que es posible, que si nos ponemos de acuerdo todos, es posible cambiar este estado de cosas. Porque si nos quedamos con que es imposible cambiar esto, entonces ahí sí que ya esto pasa a ser ya, no sé, pues no solo temor, no solo incertidumbre, sino que pasa a ser una certeza de un pesimismo absoluto. Y no podemos caer en eso. Es decir, y sobre todo nosotros que somos luchadores, que hemos luchado tanto como partido, que hemos dado tantas cosas, no nos va a como dijera yo, a coquinar esta pandemia, por más dura que sea, por más dura que sea la situación. Nosotros tenemos que pensar en cómo salir adelante. ¿Y quiénes tienen aquí la posibilidad de cambiar las cosas? Son todos los que están sufriendo las consecuencias, que ya tuvieron un ejemplo de participación, de lucha, de exigencia, y eso no ha terminado, eso sigue vigente absolutamente, ¿no? Esa es la manera como tenemos que pensar, yo creo, y enfrentar este momento. Lo demás es preocuparnos por la vida en nuestros hogares, de dejar de lado muchas cosas que complican. Yo sé que hay hogares que tienen gran hacinamiento, se ha estado hablando, por decir, el mapa del hacinamiento. La verdad es que es muy complicado para las personas que viven a pocos metros y que son varios en la familia vivir este estado de cosas. Surge la violencia intrafamiliar, las discusiones. Bueno, hay que hacer esfuerzos por eso, no hacerlo y pensar más constructivamente. Las personas que están a nuestro lado no tienen la culpa de la pandemia ni tampoco la culpa de la crisis, son otros los que tienen esa responsabilidad. Y lo que tenemos que hacer entonces es aunar nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad para seguir adelante. Estamos, sí, está, don Patricio, yo voy a cerrar el programa, pero si todavía le queda una pregunta, adelante. Ya lo está tirando las palabras finales. Bueno, yo en una intervención inicial del programa, diputado, planteaba que se está dando una situación internacional muy compleja, en la cual se muestran los rasgos del mundo actual, sobre todo pensando en el papel dirigente del mundo capitalista que juega en los Estados Unidos. Y en ese sentido, Trump ha planteado que está en la competencia y en la lucha por la vacuna, que es la única manera final de resolver esta pandemia. Lo demás son medidas paliativas, medidas de atenuación, pero que siguen costando tremendamente caro a la sociedad, como hemos visto. Desde este punto de vista, hemos apreciado cómo el imperialismo no pierde tiempo e incluso ha intentado durante estas últimas dos semanas una ofensiva contra Venezuela, patrocinando incluso una incursión militar que tenía por objeto el rapto y tal vez asesinato de varios de los dirigentes principales de la revolución venezolana. Me gustaría un comentario suyo respecto del papel que juega hoy día el imperialismo, concretamente norteamericano, en esto de la pandemia. La pandemia es una pandemia mundial, pero en la pandemia mundial hay fuerzas que se mueven buscando sus propios intereses, como parece ser lo que hace Trump. Bueno, lo primero que hay que decir es que el imperialismo no ha desaparecido, como pronosticaron algunos, que hablar del imperialismo es como cosa del pasado. Uh-huh. El imperialismo está vivo, actuando, y trata de imponer sus condiciones. Y el imperialismo, yo creo que es la coordinación, la colusión que existe entre las grandes empresas norteamericanas, la industria militar norteamericana y gobiernos como este de Trump, ¿no? Que en otros momentos, incluso a través de la guerra, han solido sortear las crisis internas de Estados Unidos, porque hacen que trabaje la industria bélica, y así entonces enfrentan la cesantía, los bajos salarios o las deudas que tiene Estados Unidos, que son las más grandes del mundo. Y no sería raro que esté Trump pensando en lo mismo. Cuando pensaba meterse en Venezuela, claro, era eso, el petróleo, y ahora que estamos en elección en Estados Unidos, podemos esperar cualquier cosa de este presidente que se quiere reelegir. Porque si ellos buscan en la arena internacional, imponiendo sus condiciones en la arena internacional, cómo mantener su gobierno y las prerrogativas en el propio Estados Unidos. Entonces ellos quieren mandar en todo, quieren ponerle el pie encima en todo, amenazan con sanciones económicas a China, a Rusia, que son potencias que se le levantan, incluso a la propia Comunidad Europea. En el caso de Venezuela, que es un país más débil, país latinoamericano, entonces bueno, podían invadirlo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que estar preparado para cualquier cosa. Se ha dicho esto del imperialismo, pero ya incluso llegamos a esto de la supremacía racial. Trump ha dicho que la vacuna tiene que primero llegar a Estados Unidos, ¿no? Y ya hay empresarios europeos que han dicho, sí, primero la vacuna va a Estados Unidos. ¿Cuánta plata habrá ofrecido Estados Unidos para eso? Claro, ¿cuánto va a costar esa vacuna? ¿Cuánta plata se va a ganar si es que esa vacuna queda en manos de los grandes consorcios farmacéuticos de laboratorio, ¿no? Eso es una industria multimillonaria. Y eso es lo que quiere hacer Trump, manejar esa posibilidad. No sé, yo veo que en eso ha avanzado mucho el imperialismo. Claro, nosotros vivimos en un país como Chile que su gobierno, en un gobierno que no ha hecho nada respecto, por ejemplo, a este intento de invasión a Venezuela. Porque han dicho levantando las manos, no, nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones militares en nuestro país. Que no, que hemos formado el Grupo de Lima, pero el Grupo de Lima no está de acuerdo con esa intervención. Sí, pero Piñera estuvo en Cúcuta, a la puerta del inicio de otro golpe de Estado, que fue, bueno, también derrotado. Y ahora no han dicho absolutamente nada, ni un solo comentario de la Cancillería, nada. Absolutamente nada. Algo que es muy grave, que es gravísimo, ¿no? Que la mayoría de los países del mundo rechaza, y nuestro gobierno, gobierno de todos los chilenos, el elegido, pero no dice nada, absolutamente nada. Eso a mí me parece que es gravísimo. O sea, hemos perdido toda capacidad de incidir de alguna manera en la política internacional. Estamos totalmente a la cola de ese imperialismo que dirige Trump, totalmente a la cola de eso. Bueno, estamos llegando al final de Domingo a Domingo sin Restricción, y por supuesto, como cada domingo, la reflexión final de nuestros panelistas. Javiera, le toca la palabra. Solamente incorporar que más encima Piñera quería ser líder internacional antes de la crisis y el estallido social en Chile. Pero bueno, yo hacer mi reflexión final respecto a lo importante que es tomarle el peso a las medidas que está tomando este gobierno, bueno, de toda índole. Yo creo que no podemos tener una, me refiero como del sentido más colectivo, una memoria frágil en relación a esta nueva, por ejemplo, normalidad que intentaron hacer, o las distintas medidas que tomaron respecto a la crisis sanitaria, pero también incorporar, digamos, una memoria en el largo plazo respecto a las medidas para grandes, medianas y pequeñas empresas, lo distintas y disímiles que han sido, también respecto a la capacidad de las familias de poder tener cierto ingreso como más estable en sus casas, y de cómo el propio gobierno finalmente ha priorizado lo que siempre ha priorizado, que es el bolsillo de unos pocos. Entonces, creo que todos estos elementos tienen que quedarnos súper presentes en nuestras cabezas, y creo que es importante poder, digamos, mantenerlo, no para solamente quizá acumular rabia o enojo, sino para poder plasmar esos cambios, porque yo sé que lo hemos dicho en otros programas, pero qué distinto hubiera sido una pandemia o cualquier cosa que pase con un país que sea capaz de garantizar derechos hacia las personas y hacia las familias. En cambio, esto nos pilló en una especie de reflexión colectiva donde efectivamente se estaban pidiendo transformaciones profundas a los ejes estructurales de la sociedad chilena, pero eso obviamente no se alcanzó a materializar. Y agregar solamente los saludos, a pesar de todos los problemas técnicos que hubieron, nos llegaron bastante, les decía, de Buin, La Florida, Maipú, Chillán, Concepción, Salamanca, Pedro Aguirre Cerda, Rengo, Nacimiento, Illapel, Santiago Centro, Constitución, San Joaquín, Los Perros, Estación Central, Orcón, y bueno, desde también el mundo internacional que nos escucha, bueno, les pedimos disculpas por los problemas técnicos, pero a veces pasa y al menos pudimos resolver. Así es. Gracias, Javiera. Don Patricio Palma. Yo creo que los panelistas en este programa y nuestros invitados han sido muy claros todos en señalar que la lucha por un país diferente continúa, aún en las condiciones de la pandemia, y que estamos dispuestos en nuestro país a seguir impulsando los cambios que de alguna manera se han insinuado y han estado presentes en las luchas anteriores al inicio de la enfermedad. Creo que es muy importante reafirmar esa convicción de que esta catástrofe no finaliza las posibilidades de construir un mundo distinto y un país distinto en ese nuevo mundo también. Ahora, para que eso sea posible, eso sí, es necesario derrotar a esta enfermedad y es necesario cuidarse. Y yo creo que en este momento es importante llamar a nuestra gente, llamar al pueblo de Chile a hacer los máximos esfuerzos por cuidarse. Está muriendo bastante gente, eso es propio de esta enfermedad. Y una vez que se cope la capacidad hospitalaria en algunos hospitales, bueno, va a ser más riesgosa la situación, puede morir más gente, que sería muy lamentable. Y por lo mismo el llamado que tenemos que hacer para poder continuar la lucha es cuidarse lo necesario para que esta pandemia se pueda atenuar lo más posible en el menor tiempo posible. Llamamos entonces también a ser cuidadosos, a compartir las precauciones que de alguna manera la experiencia en el mundo ha mostrado que hay que tomar para poder llegar a un estado de cosas más favorable en el menor tiempo posible. Ese es mi deseo y mi muy consejo para esto. Muy bien, don Patricio Palma. Diputado Guillermo Teller. Diputado, solo le agrego saludos desde Puente Alto y desde Putaendo, que se sumaron recién para aprovechar de incorporar. Bueno, yo creo que expresar nuestra disposición a seguir haciendo todos los esfuerzos que se puedan en el mundo social, en el Parlamento, exigiendo mejores condiciones para aquellos que están sufriendo la pandemia. Ese hoy día es nuestro norte. En el Parlamento ya empezamos a trabajar totalmente a través de estos sistemas de Internet. Hace un poco más compleja el trabajo, el poder sacar acuerdos y llegar a acuerdos. Se aprovechan de esto también algunos. Pero que se sepa que está la firme voluntad de contribuir en todo lo que sea para nosotros posible hacer, y lo haremos con mucha voluntad y con mucha fuerza, y lo estamos haciendo, contribuir en alivianar la situación de las personas que hoy día lo están pasando muy mal. De eso tenemos total conciencia. Y bueno, ya vendrán días mejores, que con toda seguridad van a venir, y la lucha va a continuar, va a seguir, y va a ser posible realizar las transformaciones que Chile necesita con urgencia. Eso sería lo que podría decir por ahora. Bien, estamos llegando al final y nos quiero despedir diciéndoles, recordándoles que 2.353 nuevos casos, muy alto, 91% de camas ocupadas, muy grave, 29 muertos, más grave aún. Creo que hay que tomar precauciones, como decía Patricio Palma y como estaba también ratificando el presidente del Partido Comunista, que además el Parlamento ha estado sufriendo también los embates del coronavirus por algunos parlamentarios que han estado infectados. Le agradecemos a todos los esfuerzos hechos para que este programa llegue a distintos puntos del país y del orbe. Le agradecemos y hasta el próximo domingo en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo.